han variado a lo largo del tiempo. Pero a pesar del transcurso del tiempo y sus variantes, lo que supone una constante investigación, una profunda observación, son las fronteras que se generan en la práctica comunicacional y los nuevos desafíos que ello promueve. Por lo general, desde hace mucho tiempo, los modelos y propuestas comunicacionales sufren constantes imitaciones, con lo que se llega a caer en los mismos errores o inconvenientes que entorpecen el hecho comunicativo. En el siglo XXI, la proliferación de medios y espacios comunicacionales en donde se hace visible la participación de un buen número de personas ha permitido romper con la hasta ayer dependencia comunicativa que se tenía al no poder interactuar el individuo, sujeto de lo que se pretendía comunicar con quien emitía el mensaje. Hoy la emisión del mensaje recibe una respuesta. Hoy el modo de interpretación del mensaje varía en tanto y en cuanto múltiples respuestas se generan dando origen a debates que rompen, de alguna manera, con la finalidad inicial del mensaje. El recurrir a lo emotivo a fin de lograr un efecto determinado por parte del comunicador no es nada nuevo. Antes y ahora se continúa manipulando la sensibilidad social. Una frase, una imagen, un eslogan, un sonido que posibilite explotar el sentir ayudará a lograr el resultado esperado por el emisor del mensaje. Bien es sabido que la comunicación, como tantos otros, constituye un derecho humano. No obstante, y más allá de las declaraciones a nivel global, en relación a ese derecho humano, la comunicación se ha convertido en objeto estratégico comercial, por lo que una de las nuevas fronteras por sortear, consideramos, es la que aún, a pesar de la contemporaneidad comunicativa, es la que separa la acción comunicacional de los sujetos. Para eliminar esa frontera se hace imprescindible el empoderamiento por parte del pueblo de todas las herramientas comunicacionales a fin de reconvertir a las mismas, haciendo que se constituyan en instrumentos que promuevan las construcciones colectivas desde las conciencias de la significancia de la sociedad, la consideración e internalización de la otredad, el nosotros. Podríamos considerar que uno de los nuevos desafíos en cuanto a comunicación debería ser el romper con las viejas y remanidas estructuras comunicacionales que han creado una autista dependencia para con los públicos cautivos. Esa dependencia es la que ha beneficiado para sus intereses a los monopolios que responden al poder hegemónico de dominación y control a nivel global. La concentración de medios de comunicación ha perfeccionado la maquinaria de colonización mental. El romper con esa concentración, diversificando y empoderando en toda la geografía posible los instrumentos de comunicación, lograría desvincular intereses ajenos a las construcciones colectivas, revalorizando a cada ser y su conjunto, sus particularidades, virtudes y riquezas que están muy lejos de la despiadada acumulación capitalista. El sujeto como elemento comunicacional y no como fin. Nosotros como constructores y promotores de diversidad y no como meros agentes de consumo. Si bien en la construcción del discurso comunicativo se ha profundizado la explotación del emocional a fin de lograr un determinado acto de consumo, han quedado rendijas por donde se ha filtrado la idea de la integralidad en la diversidad. A nivel político, la maquinaria de domesticación y control no ha descartado el uso de las herramientas surgidas por la impronta consumista. Es más, recurre al emocional para direccionar voluntades sin la posibilidad de la interacción que brinde la alternativa de la discusión. Puede ocurrir que la adquisición de determinado producto traiga consigo un instante de felicidad. Puede ocurrir que optar por un candidato determinado en una elección logre mejorar la calidad de vida. Lo emocional está ahí. Un emocional condicionado, manipulado, dirigido. La imposición de una idea que no promueva el debate es práctica corriente en lo político como en lo comercial. La no discusión sobre cualquier tópico es lo esperado, entre otras cosas, por los estrategas de la manipulación y colonización, el status quo necesario para que nada cambie. Los sujetos han de ser pasivos. A ello apuntan las deformaciones históricas sobre hechos y personajes, las manipulaciones de las realidades con sus recetas neoliberales, la desmovilización permanente para que nadie actúe, para que nadie manifieste las alteraciones y condicionamientos en la formación educativa y su falta de concientización sobre las discriminaciones que promueven incluso las formaciones académicas y algunos etcétera más. Todas son metodologías y herramientas para condicionar la comunicación, para establecer las fronteras de contención, tanto al conocimiento como a la participación necesaria para que el sujeto deje de ser pasivo, para que el sujeto se convierta en activo constructor de nuevas formas de comunicación. Y en esas nuevas formas de comunicación que configuran nuevos desafíos, la recurrencia a lo emocional está vinculada a la interpretación e internalización de la importancia que tiene cada uno de los sujetos que conformamos el tejido social, el reconocimiento necesario del nosotros para romper las barreras de la incomunicación, para descubrir tanto realidades como particularidades, son otros tantos nuevos desafíos. Se han instalado axiomas, frases, eslogans, como dogmas a repetir y respetar. Nos han inoculado la idea de la universalidad, cuando si bien pertenecemos a un mismo cuerpo, cada particularidad da cuenta de un universo diferente, por lo que sería mucho más preciso hablar de multiversalidad, la rica idea de múltiples universos, de una continua transformación, de un experimentar a cada instante nuevas instancias, nuevos pensamientos, nuevas concepciones, nos darían la posibilidad de romper con aquellas imposiciones con las que formatearon nuestra multiversalidad en un universo único, indiscutible, inalterable. La sumisión al mismo ha sido la premisa desde tiempos muy lejanos. La acción de comunicar lo histórico y lo presente, a pesar de pretender mantener el status quo, se está convirtiendo en un arma de educación y participación masiva. Ya no les pertenece la comunicación a poderosos monopolios. Comunicación, además de ser un bien y derecho humano, está siendo empoderado por gran parte de la sociedad. Las nuevas herramientas comunicacionales, más allá de la primera intención de aumentar la alienación social, han brindado la posibilidad de quebrar los cercos impuestos. Las imposiciones sobre ideas, pensamientos, elecciones, saberes, tuvieron y tienen fines determinados: el control y la dominación. Condicionar el conocimiento y su comunicación ha sido vital para sostener el sistema hegemónico de poder. En esa imposición se fueron estableciendo las fronteras que no se debían franquear, desde lo que se debía consumir hasta las preferencias deportivas, políticas, artísticas, se fue delineando la maquinaria que permitiese ejercer el control poblacional, asegurando un nivel de consumo que garantizara la supervivencia del sistema capitalista y su modelo de genocidio y reemplazo. Otra de las ideas impuestas está referida a la concepción del ser como mercancía, capital humano, recurso humano, el ser como instrumento de cambio, de manipulación, socializando la impronta del valor de cada individuo como sujeto de consumo y no como sujeto creativo. Romper con esos paradigmas, esas ideas y conceptos, dando origen y lugar a la condición humana, al ser, a su otredad, para recrear nuevas instancias de construcciones colectivas en saberes, comunicación, aprendizajes, es lo que desde no hace mucho viene sucediendo. El poder mundial ha determinado qué, cómo, cuándo, dónde se vive, se aprende, se experimenta, se difunde, se enseña, se vive. la multiversalidad rompe la frontera de la individualidad, crea alternativas y promueve la participación, la discusión y el activismo que vuelve a reconstruir el tejido social fragmentado con la falsa idea del universo. El sistema instala la idea de comunicación formal y comunicación alternativa. En la comunicación formal, sea oficialismo u oposición, los modelos son los mismos. La manipulación, desde las imágenes que se suceden vertiginosamente, sin detenerse en ninguna, o breves segundos en alguna para fijar en el inconsciente, la carrera contra el reloj, porque el viejo dicho impuesto es el tiempo es tirano, en donde un diálogo, una entrevista, por la inmediatez de lo que sigue, solo muestra una parte o la que conviene a los intereses preestablecidos. Estos modelos comunicativos instalan la idea de lo instantáneo, rompen la relación temporal y la relación causa-consecuencia. Solo existe la yuxtaposición de imágenes, muchas veces inconexas, que plasman conexiones espurias en los inconscientes colectivos. Más grave aún es que tales modelos son utilizados desde un lado y el otro. Se instala la idea de la comunicación alternativa como herramienta para romper con la hegemonía monopólica. Sin embargo, los medios alternativos suelen utilizar los mismos lenguajes con el falaz argumento del gusto del público. Así la comunicación parece convertirse en una carrera a ver quién aliena más y manipula mejor. Grandes sectores que pretenden romper con la monopolización mediática buscan la alternatividad para transformarse en plataforma político-partidaria. Esto también condiciona participación y empoderamiento. Ante todas estas perspectivas, cabe preguntarnos, ¿qué hacemos? Allí radica el fundamental desafío relacionado a comunicación. Que la comunicación deje de ser moneda de cambio para humanizarla y, como dicen los zapatistas, corazonarla. Separar razón, emoción, sentimiento y voluntad fue una práctica cultural hegemónica que nos desintegró. Es necesario superarla, volver al ser integral, preguntarnos si tiene corazón cada camino, corazonar. Imprimir la cuestión humana a la acción comunicativa con el convencimiento que la misma debe ser una de las herramientas en la construcción de sociedad. Una sociedad comprometida consigo misma, revalorizando la otredad por sobre cualquier interés ajeno a ella misma. El gusto del público, la preferencia de la gente, deberían también ser construcciones colectivas que reflejen las realidades de los pueblos, sus riquezas, necesidades y fortalezas. Repensar la comunicación y empoderarse de la misma como herramienta de reencuentro con el ser y los seres, como un arma de construcción político-social integracionista, es el gran desafío. Que así sea. William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 2 aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue doblada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrite en caída libre, cual si es un precipicio. Y claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llaman a no derrita el componente utilizado, pero no contó la TV. Negro

y la emoción que uno puede sentir cuando un amigo que vamos, de estos que vamos haciendo en el camino del Club de la Pluma por estos medios de comunicación, cuando uno de esos amigos se hace presente en nuestro hogar y nos viene a regalar su presencia, su abrazo, es maravilloso, y uno dice, bueno, es lo que vamos cosechando de la siembra. Pero difícil es abstraerse de lo que ocurre alrededor. Y más allá de que me digan, bueno, pero poniéndote mal no vas a lograr absolutamente nada. Claro, más vale que poniéndonos mal no vamos a arreglar nada. Deberíamos estar saliendo todos a las calles, todos, absolutamente todos, inundar las plazas, las puertas de las embajadas de los gobiernos genocidas, para plantarnos de una forma decidida y decirles, basta, señores, ni un paso más. Por eso se nos mezclan los sentimientos. Tenemos la alegría de que Carlitos Maciocchi, después de un largo y tedioso viaje desde Villarrica, Chile, llegara a nuestro hogar y esté compartiendo con nosotros este día de hoy, este programa de hoy del Club de la Pluma. Pero como les digo, no es fácil a veces, al menos a mí me cuesta mucho disfrutar de las cosas agradables de la vida cuando hay bastante muerte alrededor. Hoy tenemos un programa bastante cargado con este tema de Siria, que no creo que va a ser el eje, más o menos el eje de nuestro programa. Vamos a tener un diálogo más tarde con el cónsul honorario de Siria para Córdoba, Mendoza y La Rioja. Vamos a dialogar con él para convocar a una marcha mañana aquí en Córdoba en apoyo del pueblo sirio y una forma de responderle a la agresión con una marcha pacífica. A veces tengo tantas dudas, ¿no?, del pacifismo, pero bueno. Decía el Che que al enemigo ni tantico así había que darle, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? No estoy muy de acuerdo con las declaraciones y las manifestaciones que se han hecho de parte del gobierno argentino cuando dicen que había que enviar una misión humanitaria. Las Naciones Unidas, la ONU, deben quedar afuera de este conflicto. Cada país debe arreglarse por sí mismo, salvo que el mismo país pida alguna ayuda a algún gobierno amigo. Pero dejemos de permitir que se inmiscuyan en la autodeterminación de los pueblos. Bien, vamos a arrancar el programa de hoy con la primer columna, el primer enlatado, que nos envía nuestro compañero y amigo, el doctor Miguel Ángel Hidalgo, desde Sydney, Australia. Aunque no hemos cambiado el copete, porque el copete dice que habla desde China, pero bueno, antes estaba en China, qué sé yo. No lo acompañamos con el copete de presentación en la mudanza al hombre. Bueno, pero igual habla sobre China, claro. O sea, es una preposición de diferencia. Y unos cuantos kilómetros, le digo. Bien, vamos a escuchar lo que nos trae para el día de hoy nuestro compañero y amigo el doctor Miguel Ángel Hidalgo con sus excelentes columnas, donde uno aprende tanto sobre este pueblo que nadie realmente se atrevía a difundir, porque siempre el cuco China, como Rusia, ¿no?, con tantos países que los han considerado cucos. Vamos a escuchar lo que nos dice Miguel Ángel Hidalgo y ya regresamos con más El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Les habla una vez más Miguel Ángel Hidalgo. En esta ocasión, para comentar un poco acerca de la problemática social y económica que enfrentan los migrantes del sudeste asiático en Hong Kong. Primeramente, me gustaría comentar de manera muy breve una historia y después a partir de eso iniciar el análisis pues histórico socioeconómico que hay detrás y las implicaciones que esto tiene. Resulta que en Hong Kong hace un par de días inició un proceso judicial contra dos ciudadanos locales que fueron demandados por una trabajadora doméstica que es de Indonesia y cuyo nombre es Karika Puspitasari. Ella los denunció ante las autoridades de Hong Kong porque ella declaró que había sido durante 2 años vejada, humillada, maltratada física y psicológicamente y prácticamente torturada por estas dos personas. Entonces es un proceso que actualmente se encuentra en desarrollo. ¿Qué hay detrás? Bueno, primeramente Hong Kong está ubicado al sur de China, al lado de la provincia de Cantón. Hong Kong estuvo bajo el control del Imperio Británico desde el término de las guerras del opio en la segunda mitad del siglo XIX. En 1997, ya en tiempos del Partido Comunista Chino, el gobierno de la Gran Bretaña le regresa el control político a Pekín, al Partido Comunista Chino, y bueno, inicia una nueva etapa en el desarrollo económico de Hong Kong. Sin embargo, cabe destacar que pues prácticamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong ha estallado económicamente. Es uno de los 4 pequeños dragones de Asia-Pacífico, junto con Singapur, Taiwán y Corea del Sur. Estos 4 lugares siguieron políticas públicas similares para fomentar el desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial, políticas que se basaron en la industrialización vía sustitución de exportaciones, la paulatina actualización de las plataformas productivas, todo esto cobijado por un gran proteccionismo y por un acceso privilegiado al mercado de consumo más grande en el planeta que son los Estados Unidos. Todo esto, bueno, en el contexto geopolítico de la amenaza comunista que suponía China en ese momento. Entonces, Hong Kong anteriormente pues era conocido como un lugar en donde había fábricas, se producían aparatos eléctricos. Sin embargo, actualmente es una de las ciudades globales más importantes del mundo, es un centro financiero, un centro logístico, ¿sí?, portuario, muy importante, y es una ventana financiera fundamental para China continental. Las relaciones entre China y Hong Kong, bueno, se definen, se sintetizan en la frase un país y dos sistemas, es decir, Hong Kong pertenece a China pero tiene su propio sistema de gobierno. Es muy interesante recalcar que hay una gran migración en Hong Kong. La sociedad de Hong Kong en sí no son completamente todos chinos, ¿sí? Bueno, hay una parte, lógicamente, de gente proveniente de Gran Bretaña que quedó ahí por el antecedente histórico. También hay gente de India, ¿sí? Porque antes los colonos británicos usaban la policía de India para mantener la seguridad pública en Hong Kong, ¿sí? Es decir, importaron policías de la India para que controlaran a la ciudadanía de Hong Kong. Entonces, además de este mosaico multicultural, vienen grandes olas de migrantes de los países del sudeste asiático, principalmente de Indonesia y de Filipinas, que están justamente enfrente de la isla de Hong Kong. Estos migrantes en su mayoría son mujeres y, bueno, principalmente de Filipinas. Sí, bueno, en este caso la historia que acabo de narrar es una trabajadora que venía de Indonesia. Entonces lo que tenemos que preguntar aquí es ¿quién realmente puede tener derecho a disfrutar, a beneficiarse de todo lo que ofrece una ciudad? ¿Sí? Alguien que simplemente tiene una cartilla de identidad, lógicamente trabaja, vive ahí, o alguien que no tiene una cartilla de identidad de ese lugar, pero que igualmente trabaja y colabora, por supuesto, al crecimiento económico de ese lugar. Cuando fueron las manifestaciones en Estados Unidos para demandar una reforma migratoria Los Ángeles, Chicago, Nueva York, las grandes urbes de Estados Unidos simplemente se detuvieron porque todos los migrantes estaban afuera protestando y se detuvo la actividad, el flujo de capital. En Hong Kong prácticamente sucedería lo mismo. Si todas las trabajadoras domésticas del sudeste asiático deciden ir en huelga, simplemente esa ciudad no puede funcionar. Más a eso, las migrantes que trabajen en otros comercios o establecimientos. Sin duda alguna hay grupos advocados para la defensa de los migrantes en Hong Kong. Hay sociedades civiles importantes que están haciendo difusión de videos, de otro tipo de material multimedia, en donde hay testimonios de cómo viven las migrantes que van a Hong Kong. Esto pues para difundirlo entre la población y que se haga conciencia social. Sobre todo en una ciudad que está, como es Hong Kong, que está prácticamente encandilada por el consumismo neoliberal. Hace unas semanas se dio un fenómeno de un gato que era que vivía en una pequeña tienda, era la mascota del propietario, y el propietario perdió su gato, y en Facebook ahí escribió: es que mi gato, ayúdenme a encontrar mi gato, y puso fotos del gatito, y conmovió a toda la sociedad de Hong Kong, y encontraron su gatito finalmente, y ahora hay personas que van a la tienda a ver al gatito y a darle de comer. Es una hipocresía impresionante el ver cómo hay gente que alega la sensibilidad social que puede tener la sociedad de Hong Kong y al mismo tiempo hay historias como la que acabo de narrar. Lógicamente no son todas las personas, sin embargo es algo que existe y es una situación muy grave en Hong Kong. Bueno, pues por esta ocasión ha sido todo. Saludos a todos por allá y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote de Corintellado, de Miss Universo y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Gente, buenos días, buen domingo, ¿cómo les va? Empezamos con información que tiene que ver con el Sáhara Occidental, una agenda de hoy con muchas cosas, pero vamos a centrarnos en dos de ellas. La primera y la más grave es la relacionada con la manifestación del pasado 27 de agosto en Al Aaiún, en la capital del Sáhara Occidental ocupado, que fue brutalmente reprimida con decenas de heridos, saben ustedes, ancianos, niños, mujeres, activistas de derechos humanos, periodistas. Esto ocurrió porque los saharauis y las saharauías salieron a la calle en reclamo de las consignas que permanentemente vienen alzando, que tienen que ver con la libertad, con el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, con el respeto por los derechos humanos. Y en este marco, el día 28 de agosto, se recibió la visita en los territorios ocupados de Jonathan Liss. Jonathan Liss es presentado por los medios como el adjunto del relator para los derechos humanos del Parlamento Europeo. Bueno, pues bien, hay denuncias respecto de la actitud de Jonathan Liss. Se dice, entre otras cosas, que en 3 días de su visita al Aaiún ocupado solo le dedicó 3 horas a 16 organizaciones saharauis, es decir, 10 minutos por cada organización. Y por otra parte, 2 asociaciones saharauis gravitantes realmente, la ACBDH y CODESA, rechazaron el encuentro con Jonathan Liss como protesta por su actitud. ¿Cuál es la actitud? Bueno, les cuento básicamente el comunicado de CODESA. Les cuento que Jonathan Liss se puso en contacto por teléfono con Aminatou Haidar, una de las líderes de derechos humanos, presidenta de CODESA, invitándola a una reunión en el Hotel Parador de El Aaiún. ¿Qué es lo que pasa? El Hotel Parador es conocido por ser un hotel de espías marroquíes y Jonathan Liss, el europeo, le dijo que era imposible llevar esta reunión fuera del hotel por su compromiso con las autoridades marroquíes. Es por eso que, por lo tanto, desde CODESA se rechazó la reunión, el encuentro con Jonathan Liss, porque lo que dicen en su comunicado es que el Estado marroquí nunca respetó los compromisos en materia de derechos humanos. Y que, por otra parte, Jonathan Liss dijo que había tanta presencia policial y de fuerzas de seguridad porque el Estado marroquí estaba garantizando a la señora Aminatou Haidar asistir a esta reunión en el Hotel Parador, en el Hotel de los Espías. Bueno, es por eso que CODESA acusa a Jonathan Liss del Parlamento Europeo de no informar a las organizaciones de derechos humanos en plazos suficientes para prepararse para la visita, además de no dedicarle más tiempo y espacio a las visitas, limitar las reuniones, no investigar el campo y el cerco policial puesto, no visitar a los presos políticos saharauis y no llamar a los abogados que son conocidos por su apoyo a los casos de presos políticos en el Sáhara Occidental. Es por eso que esta visita de Jonathan Liss no ha causado ningún tipo de expectativa respecto de la actitud del Parlamento Europeo, porque, por lo que podemos ver, ha seguido al pie de la letra el señor Liss lo que las autoridades marroquíes le han indicado. Pero a propósito de la manifestación del día 27 de agosto, con heridos, con represión, con heridas, vamos a escuchar la palabra de una de las víctimas. La víctima, una de las víctimas de represión, se llama Mariam Ilborhimi, y el audio de Mariam Ilborhimi fue cedido a nosotros por el Centro Saharaui para la Información y las Comunicaciones, que funciona en los territorios ocupados. Escuchemos entonces a Mariam Ilborhimi contar en primera persona lo que fue la represión del 27 de agosto. Para el pueblo saharaui, que ha hecho una sentada para reivindicar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a la libertad de expresión al lanzamiento de las banderas nacionales. Las autoridades marroquíes intervinieron en contra de los ciudadanos saharauis, que ha sido una intervención bárbara. Tras ella han habido muchos heridos. Por supuesto, ha estado todo el cuerpo policial marroquí. Eso muestra la barbaridad del régimen marroquí y que no hay derechos humanos ni libertad de expresión. Y todos los derechos del pueblo saharaui están violados en su tierra. Lamentablemente, hay muchos países europeos que lanzan la vista de esta situación. Queremos decir al responsable europeo que visita el territorio, que transmita la verdad de la situación en que vive el pueblo saharaui, que todos sus derechos están violados, tanto sus derechos económicos como políticos y cívicos. Todos los saharauis, viejos, mujeres y jóvenes, han oprimido por parte de las autoridades marroquíes de este gobierno, que no es legítimo, no tiene ningún poder en el Sahara Occidental. Esta declaración no es de la policía, sino conforme a todos los pactos internacionales que justifica la legitimidad del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Justifica también la ilegalidad, la ilegitimidad de la existencia de Marruecos. Mi mensaje para el rey Mohammed VI, que es responsable de muchas violaciones, y lo que justifica esto es lo que sufre el pueblo marroquí sí mismo, tras la liberación del payudófilo español últimamente. Mientras los presos políticos saharauis inocentes quedan encarcelados, además de otros presos liberados condicionales y víctimas. Este mensaje es para la delegación que visita el ayuno ocupado, para que sepa que el régimen marroquí no respeta a las mujeres, no respeta los derechos de la mujer y quita la ropa de las mujeres para golpearlas con barbaridad. Este es un ejemplo de las graves violaciones. La palabra de Mariam El-Borhimi, víctima de la represión del 27 de agosto pasado en Al Ayun ocupado por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Les reitero, gentileza del Centro Saharaui para la Información y las Comunicaciones, que desarrolla su trabajo en Al Ayun ocupado. Cambiamos ahora de tema y nos vamos para lo que fue el final de Vacaciones en Paz. Hemos hecho una entrevista exclusiva, un fragmento, les presentamos, por supuesto, con una de las familiares de acogida de los niños saharauis. En este caso se trata de Amaia Antoniana Azcárate. Ella es de Navarra y nos cuenta lo que fue su experiencia. Ella tiene 27 años, acogió al niño con su familia. Esta fue entonces su experiencia como familiar de acogida del programa Vacaciones en Paz. Y bueno, este verano ha sido el primer verano que acogíamos un niño con mi familia, con mis padres y mi hermana. ¿Cómo fue la experiencia? Contanos un poco del niño y de cómo fue la experiencia. Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy bonita, porque habíamos bajado ya en dos o tres ocasiones a los campamentos de refugiados, pero hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de acoger a un niño. Y la verdad es que ha sido un verano muy bonito, unas experiencias preciosas. ¿Y qué cosas le enseñas y qué cosas aprendes de él? Pues la verdad es que enseñarle, él había estado otras veces ya aquí en Navarra, entonces bueno, ya conocía más o menos pues eso, cómo funcionan las cosas aquí y todo. Sí. Pero bueno, lo que os te enseñan a ti muchísimas cosas, que con pocas cosas se puede vivir, que siempre responden a todo con una sonrisa, te agradecen absolutamente. ¿Cómo viven ustedes todo este tema de la crisis y todo este tema de, a pesar de esta crisis, estar acogiendo a un niño? Pues la verdad es que el tema en España está un poco complicado. Yo, por ejemplo, tengo 27 años, hace 5 años que terminé la carrera y nunca he conseguido un trabajo de lo que he estudiado. Pero la situación está complicada. Hay muchísimas familias que ningún componente de la familia tiene trabajo, aunque tampoco tengamos una solvencia económica impresionante, creo que merece la pena hacer el esfuerzo de poder traer a un niño. El niño se llama Gauss Ali Salem, la que nos habla es Amaya Antoñana Azcárate, hermana de acogida, por así decirlo, de Vacaciones en Paz, un programa que ha podido recibir en toda España la mitad de los niños, unos 5.000 niños, la mitad respecto de años anteriores. ¿Por qué? Naturalmente, por la crisis. Nos cuenta en este segundo tramo, Amaya, segundo y último tramo, nos cuenta respecto de su visita a los campamentos de refugiados y todo lo que tiene que ver con la crisis justamente que se está viviendo y lo relacionado con la ayuda humanitaria. Los campamentos es un sitio donde la gente intenta sobrevivir, porque son eso, unas jaimas, unas pequeñas casitas de adobe en mitad del desierto en el que no hay absolutamente nada. En muchas zonas ni siquiera hay arena, es piedra. Toda la comida y el agua que les llega es todo a través de la ayuda humanitaria, en camiones cisterna, camiones que les llevan alimentos, que sobre todo van, pues eso, de países de lo llamado del primer mundo, que con el tema de la crisis y así también se ha reducido la ayuda y claro, se ha reducido la cantidad de alimentos que ellos pueden ingerir. Este año, por ejemplo, en el estudio médico del niño, lo que iba creciendo durante los años, durante del verano pasado a este verano, apenas había crecido, había adelgazado un kilo. Así que la situación allá es, vamos, complicadísima. Y con el tema de la crisis en el resto de países, se les ha puesto más cuesta arriba todavía. Eso no queda para la calidad humana que tienen, que es impresionante. Claro. Yo, cuando volví del viaje, estuvimos la primera semana de diciembre, y vamos, cuando volví, vuelves con una sensación impresionante, de una gente que no tiene nada, pero te lo da todo. Impresionante. ¿Por qué estás trabajando de alguna manera y desde tu lugar, no de alguna manera, sino desde tu lugar, por la libertad del Sahara, Amaya? Porque me parece, bueno, al igual que habrá otras en el mundo, pero me parece una situación tremendamente injusta, especialmente por el gobierno español, porque al final están allá por, bueno, pues por haber hecho las cosas mal un gobierno que es concretamente el de mi país. Entonces me parece, la verdad, que lamentable que se encuentren en esa situación y que tengan que estar sobreviviendo a base de la ayuda humanitaria cuando ellos tienen su tierra, su país, donde pueden conseguir sus alimentos. De hecho, tienen uno de los mayores bancos de pesca del mundo. O sea, es que es increíble. Parece una injusticia tremenda. La palabra de Amaya Antoñana Azcárate, una joven familiar de acogida en el programa Vacaciones en Paz. Gente, esto ha sido por hoy todo. Nos encontramos el próximo domingo, como siempre, con más información sobre el Sáhara Occidental. Y ahora vamos con lo que tiene que ver con la música. Buena, pero buena música. Y les cuento que la canción que vamos a escuchar ahora se llama Chiaray, canción de los niños saharauis. Y como siempre, hemos acudido a Abde Baba, un amigo de las redes sociales. Abde Baba nos comenta que lo que repiten en la canción los niños es: pasan los días largos, Sahara mío, ¿en dónde están mis queridos? Pasan los días largos. Chiaray, canción de los niños saharauis. Hasta el domingo que viene. Chau, chau. Thank you. En el Club de la Pluma escuchamos la canción de los niños saharauis, Tiaray. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Detrás de los héroes y de los titanes. Continuamos aquí en el Club de la Pluma, compartiendo con todos ustedes el material que nos ha enviado nuestra compañera Luz Marina Mateo todas las semanas, hablando sobre las realidades del pueblo saharaui. Ahora vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera Gabriela del Sureste, que la semana pasada nos enviara su audio para incorporarse en las columnas del Club de la Pluma con su aporte en relación a la escuela zapatista, a lo que se ha vivido, la experiencia que han tenido, la oportunidad de emocionarse, me imagino, y de aprender hace unos cuantos días atrás. ¿Cómo te va, Gabriela? Muy buenos días. Gabriela, ¿cuál es, aparte de la experiencia y lo que compartiste con nosotros el domingo pasado, cuáles serían las proyecciones de esta escuela zapatista? ¿Qué se pretende alcanzar con esta apertura hacia militantes y gente de diversos países con estas instancias de la escuela zapatista? Mira, fíjate que es bastante interesante lo que vas preguntando, porque esta apertura en realidad del movimiento zapatista empieza el 21 de diciembre, cuando hacen la marcha del silencio, en que lo que uno único que dicen en ese momento es: ¿escucharon? Eso es todo. Ajá. Lo que hicieron en ese momento. A partir de ese momento empiezan a hacer una serie de comunicados, y en ello aparece la estrategia de la escuelita, ¿no? Uh-huh. Entonces estuvieron durante aproximadamente 5 años en silencio, y es el simbolismo del caracol, ¿no? El caracol desde afuera se ve que va muy lento, pero si uno o una se mete dentro del caracol, siguen existiendo una serie de acciones y actividades. Entonces fueron lo que permitió que el caracol y los caracoles y el movimiento siguiera avanzando lento. Uh-huh. Desde afuera, pero muy profundo desde adentro. Uno en la escuelita lo vio, ¿no? Los avances que han tenido en salud, en educación, en el mismo sistema de gobierno, es altamente complejo. Uh-huh. Dada la cantidad de caracoles, bueno, son 5 caracoles, pero dentro de esos caracoles pueden haber 20, 30 o más municipios. Entonces una cantidad de territorio y de personas bastante complejo de organizar. Sin embargo, siguen estando y aumentan. Uh-huh. La estrategia de la escuelita, como otras muchas, genera varios niveles de relaciones. Unas son los niveles de relación con los con los cachilanes, que se dicen acá, que son, que serían como los mestizos. Repetime cómo los llaman, cachilanes. Cachilán es un concepto sotzil, y que desde la colonia apareció, ¿no? Mira, lo que ocurre es que los españoles también trajeron muchos animales, entre esos animales trajeron las gallinas. Sí. Las aves equivalentes acá eran los pavos. Uh-huh. Entonces, es como peyorativo el cachilán, en términos del concepto. Claro. De la idea que concurre, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, todos los que estábamos desde afuera, digamos, del movimiento, digo desde afuera porque los que son efectivamente zapatistas son indígenas, son de acá, hay Movimiento Solidario, está La Sexta, que es una organización de todos los mestizos mexicanos y no mexicanos, porque hay una secta internacional también, que colaboran, son solidarios o son simpatizantes sin duda del movimiento zapatista. Uh-huh. Entonces, en la escuelita participaron todos esos, más los botanes, que eran los guardianes que cada uno de nosotros tenía, que no necesariamente pertenecían a la misma comunidad. Entonces se generó una relación entre la familia que acogía, o sea, la comunidad que acogía, los botanes y las botanes que venían de otras comunidades, y la gente de fuera, digamos, que también llegaba ahí. Entonces fueron unas conexiones que son de movimientos, son de personas, son de conocerlos desde la realidad, ¿no? Desde la vida cotidiana. Y es muy interesante cómo se llama esta escuelita, cómo se llamó esta escuelita. La libertad según los y las zapatistas. Uh-huh. Y finalmente esa era la tarea de descubrir, nadie te iba a decir qué significa eso. Sí. Y eso en definitiva es la vida cotidiana, o sea que tiene ternuras, tiene culturas, tiene sobrevivencias, tiene todo lo que la vida cotidiana puede demandar, y tiene un desarrollo político en la disciplina, en la justicia, en este mandar obedeciendo, que tiene que ver con todos los principios básicos del gobernar zapatista. Claro. Entonces, la conexión, en términos de la proyección misma del movimiento aquí, se abren otras relaciones, se abren también otras estructuras de funcionamiento. Los zapatistas empezaron a hacer ya relaciones oficiales con lo que se llama el CNEI, que es el Centro, el Comité Nacional Indígena, y esto genera también una vinculación bastante particular, porque el CNEI tiene bastante fuerza dentro de México. Uh-huh. Que son todos los movimientos indígenas que están asociados a ese gran congreso, digamos, de pueblos. Y además tienen hoy en día el apoyo, la confianza de ciertos sectores de los movimientos, no de los partidos. Ellos no se relacionan con los partidos políticos ni con la institucionalidad. Y en eso son bastante claros y coherentes, tanto en la aceptación o no de beneficios gubernamentales, eso no lo aceptan. Y no negocian tampoco, ya aprendieron que la negociación no les sirvió, al gobierno no le interesa en definitiva solucionar los problemas básicos de la población indígena, más bien quiere... con ellos ha hecho un genocidio durante mucho tiempo a través de las instituciones y fuera de las instituciones también. Claro. Entonces, aquí se plantea como un inicio formal, digamos, efectivo, de una conexión mucho más de movimiento político, de una construcción de movimiento político con los otros sectores que están en movimiento, en un movimiento que es coherente y que va a coadyuvar a una generación mucho más amplia de este movimiento zapatista. Uh-huh. ¿No? Sabiendo las diferenciaciones que hay dentro de esas posibles alianzas, coaliciones o demás. Claro. Eso es lo que te podría decir hasta ahora, digamos. Gabriela, en estas proyecciones que vos has podido de alguna forma armar hacia adelante en la propuesta de la Escuela Zapatista, ¿crees que está, y más allá de alguna intención que han manifestado de no inmiscuirse, por ejemplo, en revueltas populares en otros países, ¿tenés la impresión de que están intentando brindar algún tipo de, no digo de receta, pero algún tipo de estrategia o de herramientas para que los pueblos comiencen a desempolvarse de tanto ostracismo y a actuar en beneficio de los mismos pueblos? ¿Crees que están tratando de contagiar la experiencia zapatista para que se pueda multiplicar en distintas regiones del planeta? Mira, en realidad ellos nunca han tenido esa intención. Ajá. Ellos y ellas siempre han dicho que ellos y ellas puedan mostrar su lucha, pero no te pueden indicar cómo luchas tú. Claro. Tú vas a saber cómo vas a luchar en las trincheras que te toquen. Las luchas te eligen. Tú no eliges las luchas donde quieras estar. Y en este sentido, hay una frase que han nombrado muchas veces, donde decían: somos hombres y mujeres ordinarios y por eso somos rebeldes, inconformes y soñadores. Uh-huh. O sea, asumen la idea de que todo el mundo, si está en esas condiciones, entonces tendría que hacer algo. Y ese algo lo tienen que definir los mismos pueblos, desde el lugar donde están, desde la historia que los define. Uh-huh. Entonces, no tienen esa intencionalidad de que se repita el tipo de lucha o que se animen otros. Ellos están dentro de una realidad bastante situada, conocen muy bien la situación internacional. Uh-huh. Y eso es muy, muy relevante decirlo. O sea, yo te estoy diciendo que gente común y silvestre que son campesinos, sí, pueden hacer un análisis macro y microeconómico acerca del agro, por ejemplo. Claro. O sea, son gente bastante informada y que, por lo tanto, están dentro de un proceso de lucha que saben que es complejo. Y lo que están centrados en cómo seguir en resistencia, cómo desarrollar más la autonomía desde el lugar donde están. Sin duda que lo que les preocupa inicialmente es México. Claro. Pero saben que el problema es estructural, es mucho más grande que las relaciones con otras comunidades de otras partes del mundo son importantes. Uh-huh. Y sobre todo en este sentido de decir no estamos solos, solas en esta lucha, sino que es bastante más amplia, bastante más grande. Claro. Y por lo tanto tenemos que hacernos fuerza dentro de todos los lugares en que estemos luchando y resistiendo. Claro, claro. Gaby, te distraigo un poquito de todo este tema de la Escuela Zapatista. Recordanos, vos sos originalmente de Chile. Sí. ¿En qué parte de Chile vivías o vivís? Actualmente estoy en Chiapas, sí, en el sureste, en sí, San Cristóbal de las Casas. Sí. Sí. Pero ¿en qué parte naciste de Chile? En Valparaíso. En Valparaíso. Bien. Acá en el estudio tenemos un compañero que nos ha venido a visitar desde Villarrica, nuestro compañero y columnista, sí, Carlos Maciocchi. Ajá, mira qué bueno. Así sí, que sí, chilenos y chilenas andamos en todas partes, nos dicen patria. Sí, ¿no? Nos invaden. Sí, los lugares más increíbles hay chilenos y chilenas. Sí. Gaby, te agradecemos muchísimo la participación en el día de hoy, nos estamos comunicando el próximo domingo, si te parece. Ok, muchas gracias por la comunicación y estamos... Te mando fuerte. En este servicio y en esta lucha también desde el lugar donde estamos. Uh-huh. Así que seguimos en contacto. Por supuesto. Gracias. Nos vemos en otro momento. Saludos a todos los radioescuchas del Club de la Pluma. Bien. Fue Gabriela del sureste, que está en estos momentos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, contándonos esta experiencia de la Escuela Zapatista. Maravillosa experiencia habrá sido. Imaginamos que así fue. Nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más El Club de la Pluma. Pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote de Corintellado, de mis universos y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a dialogar con el cónsul honorario de la República Árabe Siria, el compañero Abdala Sadi, cónsul honorario para Córdoba, Mendoza y La Rioja, si no entiendo mal. Muy buenos días, ¿cómo le va, compañero? Buen día, Norberto. Perdón, hay un simple error de Mendoza, tiene su cónsul pronto. Ah, perfecto. En Córdoba, La Rioja y Catamarca. La Rioja y Catamarca, perdón. Está clara, no. Bien, no, que no haya problemas limítrofes entre los cónsules, ¿no? Sí. Ya demasiado tenemos. Ya comenzamos al ver. Claro. Bien, Norberto. Señor Abdala Sadi, compañero, te voy a tutear porque, bueno, es la costumbre nuestra de que somos todos hermanos y compañeros en la lucha, ¿no? Con mucho gusto. Abdala, que esto que está sucediendo en Siria, los momentos que estamos siguiendo en cuanto a esta pretendida intención de que sea atacada Siria por parte de Estados Unidos, alguna otra nación como Francia apoyando esa irracionalidad, y los otros pueblos y las otras naciones que se manifiestan en favor de la paz y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, ¿cómo están respondiendo la sociedad común en cuanto a esto? ¿Qué están recibiendo ustedes? ¿Apoyo para que haya paz, para que se prevalezca el diálogo? ¿Cómo lo están experimentando? Bien, yo estoy comunicado permanentemente, ya sea a través de la embajada o si no, de satelital, de tanto de los países árabes. Hay muchos países que están muy preocupados por esta situación, porque lo que no se explica, por ejemplo, como usted acaba de decir, la actitud de Francia, tan apurado para atacar. Debo destacar el caso de Inglaterra, por ejemplo, que se consultó con los legisladores y se desactivó esa posibilidad de ataque. Bueno, Ayer vimos, seguramente ustedes también, al presidente Obama, su discurso en hora de la tarde, donde aquí está la cuestión de las armas químicas en Siria. No hay ninguna seguridad, Norberto, nosotros no tenemos ninguna seguridad de que el mismo gobierno sirio va a usar armas químicas para su propio, contra su propio pueblo, niños, incluso hasta hay dudas de la publicación de ese aviso en las distintas cadenas, si fue anunciado antes o después de producido el ataque de armas químicas. De cualquier manera, no se explica ni se acepta una acción unilateral de un gobierno, de una potencia, porque lamentablemente no quiero entrar a criticar Estados Unidos, una república, etcétera, con toda cuna la democracia, pero hay antecedentes en los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, intervención unilateral en más de 30 países. No nos olvidamos, no queremos olvidar de todos esos países que intervino, ¿no es cierto? Indonesia, Cuba, Congo, Libia. La última intervención también en forma unilateral en Irak, argumentando armas químicas y armas atómicas en Irak, cuando te puedo asegurar, no sé, si una fábrica de aspirineto, aspirina, pero agitan con otros fines, sin duda, políticos, económicos, otra explicación no tiene. Claro, claro. Estratégicamente, Siria, ¿qué vendría a representar en el mapa geopolítico? Bueno, tú sabes, Siria, el geopolítico, en su situación mediterránea, a través de toda la historia, el cercano oriente, prácticamente vivieron en guerra durante miles de años. Sí. Esa proximidad entre Oriente y Occidente, como llave de entrada al Oriente, es una situación estratégica. Y Siria en este momento, por ejemplo, un país que no está afiliado al Fondo Monetario Internacional, en primer lugar, no registra deudas extranjeras. Una alfabetización increíblemente altísima, poco analfabeto hay. Se inclinaron por el euro, a lo mejor también. Hay muchos motivos, además de políticos, sociales, económicos, algo religioso también, que llevó a esta situación, que lógicamente son maniobras preparadas hace mucho tiempo, Norberto. Esto no es una cosa de la noche a la mañana. El primer brote de violencia en Deraa, allá al sur de Siria, hace 2 años y medio, ya Estados Unidos levantó su grito de protesta. Me acuerdo que habían muerto 6 personas en ese momento. Y bueno, ya le preguntaron a la canciller en ese momento, Clinton, que si estaban dispuestos a intervenir en Siria. Quiere decir que eso está armado, preparado, lamentablemente, hace mucho tiempo. Y bueno, y con este tema de la destrucción prácticamente. Ahora, yo te pregunto, el caso de la acción de Estados Unidos en Irak. Sabían perfectamente que no había armas nucleares. Saben que no había armas químicas. Mandaron los inspectores de la ONU, tampoco se verificó. Lo mismo, atacaron, destruyeron, miles sobre miles de muertes, destrucción. Quemaron iglesias, mezquitas. Y si hubieran logrado algo con todo ese acto, y después salieron sus fuerzas, si hubieran logrado algo, la pacificación del pueblo, bueno, uno dice, pero sin embargo, no se logró absolutamente nada. Ustedes están al tanto de la política internacional. En Irak hace 2 días, en un atentado murieron 60 personas, 3, 4 días anterior otras 80 o 90. Siembran el odio y bueno, y se van cosechando las tempestades. Perdón, son frases un poquito hechas, pero es la verdad. Claro, Claro. Ustedes están convocando para una marcha el próximo martes, para mañana lunes. 18:30, sí. Frente al correo, Colón y General Paz. Vendremos por General Paz hasta para poder doblar acá la peatonal de Anfune para llegar hasta la Plaza del Fundador, claro. Donde haremos un acto. Hemos invitado incluso a Carlos Pereira, sabe que es columnista de ustedes. Carlos Pereira Mere, licenciado Carlos Pereira Mere, sí, así es. Que es una persona que es muy estudioso de la situación, tú lo sabes, internacional, de la política internacional, que va a ser un gran honor contar con sus palabras, ese acto. Uh-huh. Bien. Se ha invitado a todas las organizaciones sociales. Esto se publicó, no sé si lo has visto en La Voz del Interior. No. Donde el consulado con las otras instituciones árabes, religiosas, ¿no es cierto?, institucionales, federativas, etcétera, invita. No fue ni siquiera una invitación a un gremio determinado, ni a una, no, era una invitación general para adherirse a la pacificación en Chile. Uh-huh. Este es el motivo, porque con la guerra y con la intervención armamentista no se logra la paz, no. Lo que se logra más muerte. Se sabe cuándo comienza una guerra, pero nunca se sabe, ni tú lo sabes, ni cuándo se termina y cómo. Claro. Queremos la paz, el diálogo, claro. Como decimos en árabe, que haya un diálogo sincero entre los habitantes, porque muchos... muchos de la oposición siria no quieren la destrucción de Siria, claro. Quieren el diálogo, y eso está demostrado. Si no hay esto en la vida familiar, la vida institucional, las naciones, con el diálogo sincero y con cierta, a veces uno tiene que sacrificar algo para poder lograr una coexistencia pacífica, sin destrucción, sin muerte. Imagina hoy la sociedad siria, más de 100.000 muertos, claro. Más de 10.000 terroristas muertos también. Todo eso es lamentable porque el ser humano, bueno. Claro. Reiteramos la convocatoria para mañana, lunes a las 18:30 en Colón y Cañada, a todas las organizaciones sociales. Colón y General Paz. La costumbre de estar siempre en Colón y Cañada, donde partimos las marchas por los 24 de marzo y otras marchas claro, más. Sí. Colón y General Paz, mañana a las 18:30. Para pedir por la paz, se invita a todas las organizaciones sociales, a la gente de a pie, a todos los vecinos, compañeros, para que apoyemos al pueblo sirio, a todos los pueblos árabes que en este momento están siendo hostigados por un imperio depredador y... plenamente de acuerdo. Roberto, te agradezco muchísimo, agradezco al Club La Pluma que están, en fin, que contribuyen con vuestra... noticias, tengo entendido, hacia muchas partes del mundo. Sí, son grabadas y difundidas. Exactamente, así es. Y desde Córdoba, lógicamente, uno se siente muy orgulloso de que así sea. Millón de gracias, por estar con nosotros. Nos estamos viendo mañana. Un abrazo. Fue Abdal, el cónsul honorario del pueblo de Siria, que está convocando para esta marcha en la defensa de los derechos humanos que están siendo violados por el imperio, el cónsul honorario de la República Árabe Siria, Abdala Sadi. Esperemos que este tipo de marchas y manifestaciones y expresiones de distintos puntos del globo logren frenar la irracionalidad y la estupidez imperial. Ojalá que así sea. Vamos ahora a compartir el audio de nuestro compañero Alex Corrons desde España, hablando sobre este tema de Siria y la manipulación mediática del terror a la que nos vienen acostumbrando estos tipos. Detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote de Corintellado, de mis universos y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano. Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma. Buenos días, Norberto, y buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos está viniendo encima, ¿no? Por la actualidad, que es el tema de Siria, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Siria? Porque hay mucha información confusa y realmente pues no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Me parece que los medios de comunicación nos informan a medias, ¿no? Entonces yo el otro día en mi página web, en mi blog, alexcorrons.com, colgué una cronología de los hechos acontecidos desde hace 2 años aproximadamente, respecto a Siria, ¿no? Y os lo voy a resumir de una forma muy breve. Voy a sacar ciertos extractos del blog en el que, bueno, empezaba el 6 de octubre de 2011, ¿no? Una noticia que alertaba al mundo, que era una joven que era decapitada por el ejército sirio. Bueno, pues ni fue decapitada ni tampoco fue mutilada. Zainab al-Hosni, así se llamaba esta joven, aparecía de forma sorpresiva con su documento de identidad en la televisión pública siria. La joven de 18 años desmentía la noticia de su muerte a manos de las Fuerzas Armadas del país. El 7 de marzo del 2012, las tropas de la OTAN ya se encuentran en territorio sirio, según la información que ha sido divulgada tras el hackeo de un correo de la empresa estadounidense Stratford, cuya correspondencia confidencial ha sido revelada por Wikileaks. El 10 de marzo, una noticia del 10 de marzo del 2012. Red Voltaire se halla en condiciones de confirmar que este 26 de febrero de 2012 el número de prisioneros franceses se eleva a 18. Si París reconoce que se hallaban en Siria en el marco de una misión, estos franceses podrán acogerse a la condición de prisioneros de guerra y contar con la protección de la Convención de Ginebra. Pero si París niega haberlos enviado a Siria, las autoridades sirias podrán considerarlos como civiles extranjeros que pueden ser juzgados en Siria por sus crímenes en ese país y condenados a la pena de muerte. El 2 de agosto de 2012, ya vamos avanzando un poquito. Investigadores, periodistas independientes, observadores trabajando sobre el terreno desde la misma Siria, confirman cada día con sus testimonios, análisis lógicos y otros materiales gráficos que los famosos rebeldes sirios que tanto apoya la prensa comercial, no son más que una gran banda de contras mercenarios fundamentalistas, asesinos en su mayoría financiados por los Estados Unidos y por algunas potencias europeas ávidas de dominación y en coordinación con las monarquías de los petrodólares déspotas del Golfo, vasallos de Occidente, todo operando contra Siria, principalmente desde el territorio turco, israelí y jordano. El 6 de diciembre de 2012... el comodín de las armas químicas. Los más escépticos opinan que las acusaciones de que Siria está preparando bombas que contienen armas químicas, que son virtualmente imposibles de comprobar, han sido difundidas con el fin de fomentar el apoyo internacional a los grupos que luchan en contra del presidente Bashar al-Assad, o inclusive forzar la intervención extranjera, pese a que el gobierno sirio ha asegurado que nunca usará armas químicas contra sus propios ciudadanos. El 10 de marzo de 2013, de este mismo año, más de 70.000 mercenarios extranjeros han partido de territorio turco rumbo a Siria para unirse a las pandillas armadas en el país árabe, revela el opositor Partido Republicano del Pueblo, por sus siglas en turco, de Turquía. Mohammad Ali Adib, miembro del CHP, durante una conferencia internacional titulada Nueva OTAN, Guerra Privatizada, Ejemplo Sirio, celebrada en la capital turca, Ankara, ha pedido a la nación siria mantenerse alerta ante la escalada de complots extranjeros contra su país. Y el 6 de mayo de 2013, el Washington Times, los rebeldes usan gas sarín. Testimonios de las víctimas sugieren que los rebeldes, y no el gobierno de Siria, utilizaron gas nervioso sarín durante un reciente incidente en la revolución, según dijo el lunes un alto diplomático de la ONU, Carla del Ponte, miembro de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria, en declaraciones para una televisión suiza, que había firmes y concretas sospechas, pero no pruebas irrefutables, que los rebeldes que buscan derrocar a Bashar al-Assad han utilizado el agente nervioso. Bien, el 7 de mayo de 2013, este mismo año, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz del año 76, Mairead Corrigan McGuire, ha considerado este lunes que los elementos extranjeros son los autores de la crisis que vive Siria. La crisis siria tiene su origen en la entrada de hombres armados extranjeros en ese país, quienes con sus diferentes armas matan a los sirios, ha mantenido. También ha indicado que los ataques de los grupos armados han causado la migración del pueblo sirio al Líbano, así que actualmente hay más de 1 millón de refugiados sirios en el territorio libanés. La Premio Nobel británica ha hecho hincapié en la necesidad de resolver la crisis siria sin ninguna intervención extranjera. Así que Estados Unidos y el régimen de Israel deben acabar con esa guerra y permitir que el proceso de paz y reconciliación se inicien sin injerencia alguna. Y el 24 de agosto, hace unos días, las noticias eran las siguientes, ¿no? Noticias, por supuesto, alternativas, no escuchadas en los grandes medios de comunicación. ¿Proporcionó Israel el gas? Según el diputado británico George Galloway, de confirmarse el ataque con armas químicas contra civiles en Siria esta semana, los responsables habrían sido Al-Qaeda o los rebeldes sirios usando municiones suministradas por Israel. Y otra noticia, el ejército sirio halla el arsenal químico. La televisión estatal siria informó de que el ejército había hallado agentes químicos en túneles usados por los rebeldes, rechazando la responsabilidad estatal por el ataque con gas nervioso que mató a cientos de personas esta semana y elevó las peticiones para una intervención internacional. Bueno, yo creo que este breve resumen de la cronología de lo que está pasando en Siria es un poco lo que nos muestra que los grandes medios de comunicación manipulan la información o solo sacan la información que les es favorable para sus intereses, ¿no? Por eso creo que hay que seleccionar muy bien lo que se lee y buscar a través de Internet y a través de fuentes más fiables que los grandes medios de comunicación, que evidentemente tienen unos intereses creados muy importantes. Si alguien quiere leer, a alguien le interesa profundizar en esta cronología, la puede encontrar perfectamente en mi página web www.alexcorrons.com. Muchas gracias y un saludo. Hasta la semana que viene. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos. Cuando alguna vez se darán cuenta, ¿no?, los poderosos, que detrás de todo está la gente, y adelante también. Le mandamos un fuerte saludo, fuerte abrazo a Sergio Guiñanes de la Andeta, provincia de Santa Fe, que desde tempranito se ha conectado con el Club de la Pluma. También saludamos a Javier Romero, a Patricia San Martín, Maggie B., a Héctor Horacio, a ver a quiénes más tenemos que saludar, porque si no vamos a quedar mal, viste que no los saludamos. Teresa Álvarez Vergara, la gente que se fue conectando de a poquitito a la emisión del día de hoy del Club de la Pluma, a Neri Toledo Álvarez, en fin, a un montón de gente, ¿no? A Claudia Edith Ramírez, en fin, mucha gente, gracias, afortunadamente gracias a ustedes por estar del otro lado y acompañándonos en el Club de la Pluma. Ahora vamos a compartir con ustedes en esta misma línea sobre el tema sirio, la columna que nos envía semana a semana nuestro compañero, el profesor Néstor García Iturbe, habla también sobre este conflicto generado por el imperio en Siria. Ya lo compartimos. Del Quijote, de corintellado, de mis universo y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo para todos. Aquí les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bueno, analizando esta semana, nos damos cuenta que evidentemente hay toda una serie de situaciones importantes dentro de ella, y principalmente la situación que se ha desarrollado en Siria, donde el gobierno de Siria ha sido acusado por parte de los Estados Unidos de haber utilizado armas químicas contra los llamados rebeldes, que pudiéramos decir que no son rebeldes, que son mercenarios. Evidentemente, en estos momentos es un poco difícil poder determinar quién fue el que utilizó las armas químicas. Claro está que Estados Unidos va a acusar al gobierno de Siria. Sin embargo, sabemos que los Estados Unidos le han dado armas de todo tipo a los llamados rebeldes, a sus mercenarios. Y no me extrañaría que dentro de esas armas también les hubiera suministrado armas químicas. Y en estos momentos es bastante difícil poder determinar quién fue el que utilizó las armas químicas. Los Estados Unidos acusan a Siria, pero Siria también acusa a los mercenarios. Es decir, es una situación bastante difícil. Estados Unidos ha dicho que el gobierno sirio trató de que no fueran los expertos de Naciones Unidas para revisar la situación. Totalmente incierto. Decimos que totalmente incierto porque esta situación tuvo lugar el día 24 de agosto. E inmediatamente que la situación se desarrolló, la Organización de Naciones Unidas pidió al gobierno sirio el enviar expertos para analizar la misma. Y el día 25 de agosto, un día después, el gobierno sirio le planteó a la Organización de Naciones Unidas que estaba en disposición de recibir los expertos. Todo esto, claro está, los Estados Unidos plantean que no es así, que el gobierno sirio pues trató por todos los medios de que los expertos no viajaran para poder borrar cualquier huella de que ellos fueron los que utilizaron las armas químicas. Esto es otra de las grandes mentiras que Estados Unidos trata de desarrollar en este asunto. Ahora se dice que el premio Nobel de la Paz, el señor Obama, tiene en sus manos la autorización para bombardear toda una serie de lugares en Siria donde se sabe que hay almacenamiento de armas químicas. Bien, vamos a suponer que este señor autorice eso y que las bombas caigan donde están los almacenes de armas químicas. ¿Qué ustedes piensan que va a pasar allí? Bueno, pues que van a explotar las bombas y no solamente van a destruir las armas, sino que van en los productos químicos, pues se van a expandir por todos los lugares alrededor de los almacenes y de pronto vamos a tener una situación peor que si se utilizan 10 o 12 armas químicas. Van a utilizar y van a explotar todas las armas químicas que existen allí en Siria. Y eso va a provocar la muerte de cientos de miles de personas. Es decir, que lo que piensa hacer los Estados Unidos no es mejorar la situación, sino sencillamente provocar una situación todavía peor. Claro está, ellos plantean que con la explosión esta de armas químicas del día 24, murieron cerca de 1000 personas. Evidentemente, todos lamentamos la muerte, no solamente de 1000 personas, de una sola persona. Sin embargo, no plantean que con las armas que Estados Unidos y sus aliados ha enviado para luchar contra el gobierno sirio, han muerto más de 100.000 personas. Es decir, que han provocado un daño mayor y una mayor cantidad de muertes las armas enviadas por Estados Unidos, las armas llamadas convencionales, que esta explosión de armas químicas. Pues sencillamente esto no se mantiene, esto no se habla, no se dice, ¿no? Se trata de resaltar el problema del arma química como algo donde se ha violado los tratados internacionales. Sin embargo, el enviar armas a mercenarios que están luchando contra un gobierno establecido también viola toda una serie de tratados internacionales. Y no solamente viola los tratados internacionales, sino sencillamente que es una injerencia en los asuntos internos de otros países. Pero bueno, Estados Unidos nos tiene acostumbrado a eso, nos tiene acostumbrado a la injerencia, nos tiene acostumbrado a la mentira, como allá en Irak cuando fueron a buscar las armas de exterminio masivo que nunca aparecieron y que trajo como consecuencia el derrocamiento de Saddam Hussein y el cambio de régimen en aquel país. Y como otras mentiras más que se llevaron a cabo y que se desarrollaron cuando el ataque a Libia. Y es decir, que cualquier cosa es bueno para los Estados Unidos con tal de poder llevar a cabo sus propósitos y la política que ellos siguen, ¿no? La política del despojo, como dijo en un momento determinado el comandante en jefe Fidel Castro, que cese la política del despojo y cesará la guerra. Pues estos señores no piensan cesar la guerra, sino piensan seguir adelante con la política del despojo. Mucho ojo, latinoamericanos, que esto está sucediendo en el Medio Oriente, pero mañana pudiera estar sucediendo en nuestras tierras de América. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y hay más muerto que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Unidos seremos inconquistables. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube contigo a por América, sube contigo a por América. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma. Le mandamos un saludo a Adriana Carranza y José Bacano, que también están sintonizando vía internet el Club de la Pluma y Radio Inédita 103.9 desde la ciudad de Cosquín para el mundo, con esta propuesta comunicacional irreverente. A ver, licenciado, querido licenciado Carlos Pereira Mele, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto. Mejor ahora, Norberto, Dios gracias. Bueno, mejor ¿por qué? Mejor de salud, digo. Ah, mejor de salud. Ah, bueno. Querido amigo, usted mañana va a ser uno de los que va a disertar o va a utilizar la palabra en esta convocatoria que se ha hecho para pedir por la paz en Siria en contra de la irracionalidad imperial. El tema sirio se está poniendo cada vez más denso. Más allá de que Obama haya enviado su proyecto para atacar Siria al Congreso, más allá de eso, ¿crees que igualmente concretará su ambición de invadir a todos los pueblos árabes como quieren, aparentemente quieren hacer? Norberto, a ver, vamos por parte. Uh-huh. En primer lugar, justamente mañana, con este tema de la marcha por la paz que se va a desarrollar en Córdoba, gratamente fui invitado por el cónsul honorario Siria para ser uno de los oradores del cierre de la marcha. Y allí yo hablaba con el cónsul anoche y le comentaba, bueno, pero la postura que tenemos que hacer, por lo menos desde mi punto de vista, es la visión desde Latinoamérica de lo que ocurre en el Medio Oriente y de su trascendencia sobre nuestra propia región, por las experiencias que nos deja, por los ejemplos que tenemos que tener en cuenta para no cometer o no caer en las mismas trampas que es lo que ha montado los organismos de inteligencia del Imperio Norteamericano en la región, acompañados, porque hay un detalle que nunca parece que no se lo detallen bien, acompañado de todos sus aliados de las petromonarquías árabes, monarquías feudales, que para mantenerse en el poder y evitar que asuma un mayor juego trascendente la República de Irán, están haciendo toda esta movida espantosa de que ha llegado hasta en, ciertamente utilizar armas de destrucción masiva, como es el tema de las armas químicas, a través de los rebeldes, ya reconocido a través de la prensa occidental, o sea que ya no es ninguna teoría de complot, de que están siendo abastecidos de armas de destrucción masiva los llamados rebeldes, y todos sabemos que los rebeldes tienen el apoyo absoluto económico, financiero, instrumental, equipamiento e inteligencia por parte de Arabia Saudita y Qatar, básicamente. Entonces, dentro de este marco es donde debemos empezar a ver esta situación. Estados Unidos, en Norteamérica, ya lo hemos dicho que se está básicamente desprendiendo de ciertas viejas áreas en las cuales había tenido una influencia y una presencia permanente, con, por supuesto, con un gran despliegue de tropas y con un gran despliegue económico, porque sostener ese modelo imperial en todos lados tiene un costo que hoy en día la estructura norteamericana me parece que no está en condiciones de sostenerlo. Entonces, ¿hacia dónde varió su nueva estrategia? Y su estrategia varió en dejar montado en todas las regiones donde ellos tienen adversarios y contrincantes de cierta valía, una estructura de caos permanente que impida que esas naciones logren estabilizarse, crecer y poder ser realmente un freno a cualquiera de sus ambiciones regionales. Entonces, dentro de este marco, le es muy interesante a su principal socio político, económico y militar, que es Israel, que el Medio Oriente sigue en un caos de luchas internas entre los países árabes. Segundo, las monarquías árabes estas no deben permitir, para sus intereses de supervivencia, que ninguna nación de la zona sea, primero, gobiernos laicos, segundo, de que le puedan causar un serio problema interno en sus países debido al atraso que están sus sociedades, y que ello pueda ser también un peligro desde el punto de vista militar a sus petromonarquías. Por lo tanto, apuestan también al caos ordenado, un caos en el que intervienen a través de los servicios de inteligencia. Es bien sabido de que el jefe de inteligencia de Arabia Saudita visitó al presidente Putin hace pocos días, solicitando hacer un cambio de alianzas mediante la cual Rusia abandonaría a Siria, y con ese, como contraprestación, Rusia recibiría una oleada de créditos de dinero blando de Arabia Saudita, más toda una compra de armamentos, etcétera, etcétera. Por supuesto que esta postura fue rechazada firmemente por el régimen de Rusia, y esto demuestra la desesperación que tienen en este momento los grandes bloques que se han ligado al imperio norteamericano. Pero además ha habido una rebelión de la granja. Y esto es muy interesante, porque no es una cosa de menor cuantía lo que ha ocurrido. La OTAN ha dicho que no va a participar, por lo menos directamente. Sí. Esto ya no es poca cosa. Segundo, el régimen de David Cameron. Es la primera vez en los últimos 200 años que un primer ministro inglés no puede manejar la política exterior sola. No puede ir a la guerra sin tener el beneplácito de su parlamento. Realmente ha sido un giro copérnico lo que ha ocurrido en el modelo político británico en estas últimas jornadas, en la cual el parlamento le vetó la posibilidad de ir al conflicto. Y la verdad que el veto a que vaya Inglaterra a la guerra ha sido no solamente un baldazo de agua fría, como dije yo el otro día en la televisión rusa, sino que además ha sido realmente un golpe en la mandíbula a la pretensión norteamericana. Porque vamos a ser honestos, Estados Unidos, sin la sociedad esta que tiene con Gran Bretaña, y como no puede utilizar a la sociedad con israelí para esta aventura, porque inmediatamente se le sublevan de nuevo todos los países árabes, Entonces, evidentemente que he encontrado un freno muy, muy complicado. Muy, muy complicado, porque entonces ha perdido. Diplomáticamente, ¿por qué? Porque en las Naciones Unidas no logra romper el bloque sólido que está en el Consejo de Seguridad, que le bloquea el ataque. Segundo, ante la comunidad internacional ha demostrado que ha perdido poder diplomático. Sus principales socios lo han abandonado, lisa y llanamente. Uh-huh. Ha quedado únicamente el fantoche de Hollande, de Francia, que a pesar de que tiene el 75% de la población en contra de ir a la guerra. En Estados Unidos, en las últimas encuestas, hablan del 60% de la población que ni siquiera quiere que hagan un ataque aéreo. O sea que la aparición ayer, a las 2 de la tarde, hora argentina, de Bush y Kerr, de Parson de Bush, bueno, es una continuación de Bush esto, de Obama con Kerry, con una cara desencajada, diciendo de que iba a enviar el proyecto de ataque a Siria al Parlamento norteamericano, es otra clara demostración también de que ha sufrido un fuerte freno este conflicto. Pero, acá viene el pero, no se olviden de que dijo algo que para mí es lo más antipolítico y antidiplomático que se puede ocurrir. Dijo el señor Obama ayer que Estados Unidos tiene que atacar, y léalo en el discurso, porque si no, Estados Unidos no va a ser creíble en el mundo. O sea, que es la teoría del matón que entra a un lugar y le tiene que pegar a alguno para demostrar que es matón. Claro. Y que se asuste todos los parroquianos del bar. Esa declaración que ha hecho realmente ha puesto blanco sobre negro de su verdadero problema. Tienen que dar un golpe militar limitado, como ellos lo llaman, quirúrgico y todas esas hartas de sonceras que dicen. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que Estados Unidos se lleva puesto al mundo, les importe, y hablando mal, un carajo lo que piensen los demás. Uh-huh. Y creo que esa es la peor de los resultados. ¿Por qué? Porque ha demostrado también ante sus propios aliados y ante el mundo de su debilidad. Porque si alguien tiene que andar haciéndose de matón por todos lados para que le lleven el apunte, evidentemente que es grave su situación. Porque el matón, cuando se da vuelta, a alguno le mete un botellazo en la cabeza. Claro. Y acá me parece que estamos en ese marco, por eso digo la peligrosidad de las declaraciones del presidente Obama. Hay que ser muy, muy cauto. Hay que darse cuenta que esta derrota política, de política internacional, de diplomacia, de pérdida de socios tradicionales, también lo arrincona a Estados Unidos y lo lleva a tomar estas declaraciones, que esperemos que no se concreten después en actos reales, como va a ser el supuesto ataque militar a la República Árabe de Siria. Ataque que en el fondo es totalmente falso, que se va a hacer para eliminar las armas de destrucción masiva químicas, porque sería una locura total bombardear los supuestos lugares donde está almacenado los productos químicos, porque sería peor el remedio que la enfermedad, ya que la única forma de destruir las armas químicas es por incineración. Y no hay ningún hoy en día armamento, a no ser que sea una bomba termonuclear, que pueda incinerar eso. Y por lo tanto, un ataque con armas convencionales haría que se desparramaran esos gases y el daño fuera 50 veces mayor del que supuestamente se quiere evitar con este ataque quirúrgico. Lo que acá, en el fondo, ese es el objetivo final que tiene la administración Obama, es atacar a la Fuerza Aérea Siria, eliminar a los helicópteros rusos artillados que tiene, y los blindados. ¿Por qué? Y los centros de comunicación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los rebeldes sirios controlan apenas el 15% del territorio, ya no cuentan con el apoyo masivo de la población, están siendo conducidos y manejados por grupos fundamentalistas islámicos, muy ligados al grupo Al-Qaeda. Por lo tanto, la población les ha dado la espalda y están sufriendo una derrota militar tras otra, al ir siendo recuperado el territorio del Estado sirio por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que pretenden con este golpe? Anular esa superioridad que está teniendo táctica sobre el territorio las tropas del ejército sirio al eliminarle sus helicópteros, al eliminarle sus aviones y al eliminarle sus tanques. Y de esa forma, permitir que estos tomen oxígeno nuevamente todos estos grupos de mercenarios que han infiltrado ellos mismos y que los ha reconocido la prensa inglesa, la prensa norteamericana, que ellos están bancando estos grupos de terroristas, para que vuelvan a tomar aire y contraatacar y mantener esa república en bajo un caos permanente y una guerra civil a perpetuidad. Ese es el objetivo, y que por supuesto cuenta con el, en ese aspecto con el aval perfecto de Arabia Saudita y de Qatar en esta aventura. Pero ese es el objetivo final. Esperemos que los frenos y las mismas declaraciones que van a hacer los inspectores de la ONU impidan que el Consejo de Seguridad resuelva ir en contra del Estado sirio y le autorice a las tropas de la ONU poder operar. Creo que lo mejor que ha ocurrido en los últimos días es la declaración de la UNASUR, en la que pide y solicita que se forme una fuerza de paz que vaya e intervenga y aísle a estos grupos terroristas para poder establecer nuevamente la tranquilidad y la paz en ese convulsionado territorio que se denomina Medio Oriente. Bien, bien ahí. Mi querido amigo Carlos Pereira Mele, ojalá que todas las previsiones que nos muestren un futuro no deseable por muchos, no se concrete. Ojalá que todo esto termine siendo una payasada más de Mr. Obama, pero que sus payasadas nos han costado mucha sangre y nos siguen costando muchas preocupaciones. Carlitos, nos estamos... Y mucho dinero, Norberto. Sí, mucho sí. Dinero, porque para hacer todas estas payasadas que vos comentas requieren de aumentar la presión a distintos estados por el tema de las deudas externas, por el tema de los controles de los negocios a través de las multinacionales, que sí nos aplican guerra química como Monsanto en nuestro propio territorio. Bien, bien. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo Carlitos Pereira. Mire, mañana nos estamos encontrando. Repetí la convocatoria, por favor, para que la gente se sume a esta marcha por la paz. Sí, la convocatoria está citada para las 18:30 en la Avenida General Paz y Colón, donde está el Jockey Club, ahí más o menos, para que nos ubiquemos rápidamente, o el correo. Y de allí se desplazará por distintas calles hasta la plazoleta del Fundador, la parte de atrás de la catedral, debido a que como la Plaza San Martín se está por lanzar en estos días la Feria del Libro, está lleno de carpas y es imposible poder hacer una concentración grande de gente. Entonces se va a utilizar la Plaza del Fundador, ahí en 27 y Obispo Trejo, para finalizar y hacer un acto allí en repudio del posible ataque que pueda ser acometido por la fuerza norteamericana contra el pueblo libre de Siria. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias, estimado. Nos estamos encontrando mañana. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. ¿Qué nos decía el comandante Hugo Chávez? ¿Lo tiene por ahí? ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Lo dice él, aquí hay un pueblo digno, no solamente en Latinoamérica, también todo el pueblo árabe también es un pueblo digno, todos los pueblos del planeta son pueblos dignos, salvo que estos imbéciles como Obama, como los Bush, como los Thatcher, como los Cameron, como los tantos desgraciados que tienen sus almas y sus manos manchadas con la sangre de mucha gente no lo entiendan. Los pueblos dignos existen, señores, existen. Y si es necesario, van a estar también en pie de guerra. Felicidades, colegas, desde Cuba. Y esta tunera, dice Graciela Guerrero Garay, para nuestro compañero Carlitos Maciocchi y el Club de la Pluma. Seguimos nosotros con el programa y ahora póngame una cortinita para ir aclimatándonos y nos ubicamos, nos acomodamos aquí en el estudio. De la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Activista de la conciencia. Aquí en el Club de la Pluma, por supuesto, y ahora estamos en compañía de nuestro compañero y amigo Carlos Maciocchi, no desde Villa Rica, Chile, como lo hace cada domingo, cuando las tormentas solares y los vientos tornados no los permiten. Hoy está aquí en estudio, para felicidad nuestra, Carlitos Maciocchi. ¿Cómo andás, Carlitos? ¿Qué se siente estar acá en el estudio de Inédita? Sí, estoy contentísimo. A ver, me embargan varias emociones, ¿eh? La primera, no le embargo porque vamos mal. No me embargué nada, me inundan, me invaden varias emociones. Una de las más importantes es esta fraternidad que tenemos entre compañeros y compañeras. ¿Ya? Me salió medio cordobés, ¿eh? Me salió medio de la sota, ¿bien? No, por favor. ¿Eh? En todo caso, te puedo decir que a mí lo que más me embarga son emociones así de ¿cómo te dijera? De fraternidad, de que aquí todas y todos en este cuento estamos unidos. Y es un cuento largo, es un cuento que lleva mucho tiempo. Y más a mí, por más que no lo pueda decir, me embarga una emoción muy grande estar en tierra, en lugares donde caminaron, lucharon, vivieron, dieron sus primeros pasos estos dos grandes hombres de la historia de nuestro continente. Para mí, te digo, Ernesto Che Guevara, que vamos a ir a conocer un lugar que voy a contar, voy a fotografiar, el lugar donde vivió Ernesto, el comandante Ernesto Che Guevara. Y también el día lunes estaré contigo y estaré con Graciela, ojalá podamos, otros compañeros más, en un lugar muy importante que es el Sindicato Luz y Fuerza. Para mí, en Chile siempre he puesto como ejemplo importantísimo para la clase trabajadora, para la lucha sindical, a este dirigente que es el gringo Tosco, Agustín José Tosco, este gringo luchador que murió, y murió en la suya, murió luchando. Mucha gente en Chile se recuerda a dirigentes sindicales honestos y claros como tal vez como Agustín Tosco, pero no un personaje que unió la lucha estudiantil con la lucha de los trabajadores en aquel cordobazo que fue increíble, genial. Y no solamente eso, vos sabés que el gringo Tosco tenía la particularidad que cada tanto rescatamos de no dejar de lado absolutamente a nadie, por más diferencias que se tuvieran políticas, ideológicas, y contaban sus compañeros de militancia que el gringo les decía, bueno, tienen que ir a buscar a fulano, pero ese no, pero ese es de derecha, a mí no me importa, tiene que estar acá en la mesa discutiendo con nosotros. O sea, no le importaba a qué extracción política pertenecía, si su pensamiento, su inclinación fuera de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda. No le importaba. Lo que quería era la unidad. La unidad para que para plantear objetivos comunes que a todos nos afectaban. Y el tipo no importa, lo traerán a los pelos, de los pelos, pero lo traen, tiene que estar acá. Me llevo una frase, que es una frase que dice con respecto a la lucha, ¿ya? Y Tosco dijo, la única división que hacemos entre los que luchan y los que se entregan. Y esta frase me la llevo a Chile, compañeras y compañeros. Sé que muchos compañeros chilenos me están escuchando ya, y todas y todos ya se darán cuenta por qué. Esta frase me la llevo, porque hay muchos que se entregaron, ¿ya? Y no están en nuestra fila y se han puesto al lado del sistema neoliberal, ¿ya? Supuestamente con nuevas mayorías, con estrategias, por supuesto, para poder tener puestitos o cuotitas de poder, ¿ya? Pero abandonando la lucha que en un momento estuvieron con nosotros. Bueno, en realidad, tal como te decía en la conversación en tu casa, esa gente tal vez nunca estuvo con nosotros. Era una cuestión de oportunismo, nada más. Hoy día, todas y todos estamos por una sola. Yo respeto mucho a mis compañeros que dicen, yo no estoy por el tema electoral, pero voy por la lucha. Ellos están igual, no importa, yo los respeto demasiado. Pero siempre y cuando ninguno de ellos se pase al lado del vero enemigo, del verdadero enemigo del pueblo y, de por supuesto, de las demandas justas que este tiene. Y los trabajadores, por supuesto, los trabajadores tan precarizados que están en nuestro país. Así que bueno, yo estoy para que me preguntes lo que tú quieras, Roberto, no te preocupes. La figura del gringo Tosco ha calado hondo en muchos movimientos y espacios sociales. En Chile, ¿cómo, si lo vinculan a esto, a de las luchas sociales, al gringo Tosco, lo tienen presente? ¿Es material de discusión, de trabajo entre las bases, entre los compañeros de militancia, o lo ignoran completamente? Bueno, hay personajes de la historia que se ignoran, supuestamente por ignorancia, ¿ya? Pero hay personajes de la historia que se ignoran por una necesidad intrínseca de ocultar a este tipo de personas, a estos luchadores honestos, a estos incorruptibles. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile no representa directamente a todos los trabajadores bajo ningún punto de vista, y ninguna central ya de trabajadores que existe, tanto autónoma, representa el eco, el sentir de los trabajadores. Tenemos que entender que Chile sufrió un golpe de Estado, sufrió una dictadura, 17 años, en el cual se mimetizaron ya ciertos dirigentes. Otros se fueron agarrando un tono de rojo a naranjo y ahora son bastante amarillos y bastante rastreros con el modelo neoliberal. ¿Ya? Y otros, por supuesto, que se fueron para la casa. Muchos están, por supuesto. Yo rescato a muchos compañeras y compañeros que están en la lucha sindical. Son los menos. Vivimos en una entropía. Vivimos una situación muy extraña nosotros en Chile, en la cual vemos gente que está tratando de salvarse solos, salvarse económicamente y olvidarse de este sentimiento común, de este sentimiento de lucha social. Pero vemos una generación distinta. Vemos en nuestros estudiantes, tal como vimos el otro día nuestra compañera, que yo la quiero mucho, que es una niña, puede ser mi hija, por supuesto, yo la quiero mucho, a la Carla Hartman, ¿ya? Vemos a esa mujer, que en realidad es una niña, y vemos ahí como mis hijos, por supuesto, como los compañeros y compañeras de mis hijos, esa generación que tiene entre 18, 19, 20, 21 años, que están tomando las banderas de lucha de esa generación perdida, de esa generación que tiene ya como 30 años, 32 años, que no hizo nada. Estos muchachos están en la calle, están sumando, no están restando, están sumando, y están ahí. No son personajes de una foto, de glamour, ya dirigentes que aparezcan en las contratapas de los diarios, como los más lindos, como el rostro más europeo, No, son dirigentes que ocultan su rostro, por supuesto, porque en realidad lo que quieren demostrarle a la gente es la lucha y la capacidad de poder sumarse junto a los trabajadores. El discurso de Marcel Clos, ¿llega a la fibra de la gente? ¿La gente lo identifica como una alternativa viable de una práctica política más genuina y emparentada a las luchas sociales, las luchas de los pueblos, de los trabajadores? Mira, yo creo que hablar de el discurso de Marcel Clos es un poco, por decirlo así, no. Yo pienso que Marcel Clos usa el discurso de las masas organizadas que han llevado la lucha contra las hidroeléctricas, por supuesto, por Patagonia sin represa, por educación pública de gratuita y de calidad, por la recuperación de la salud pública, ¿ya? Y por desmantelar el sistema de las AFP, ¿ya? Que no es más que nada el nicho de negocios que tuvieron estos delincuentes, tal como dice Marcel, ¿ya? Son delincuentes, delincuentes políticos, delincuentes de una mentira, ¿ya? Para poder lucrar, para poder armarse, ¿ya? De una caja chica y de ahí elaborar su proyecto para poder ahorcar a los trabajadores y trabajadoras del país. Yo creo que Marcel Claude no encarna, sino que Marcel Claude dice lo que la gente tiene y tiene muchas ganas de decir. Cuando tú hablas de que vas a terminar con los fondos de pensiones, no faltan los socialdemócratas que acacarean y gritan, ¡uy, se van a ir los fondos, se van a ir los inversionistas! ¿Cuándo se van a ir? Si esas inversiones son de los trabajadores y las trabajadoras, ¿ya? No son de ellos, son ladrones, son sinvergüenzas, que han especulado, han utilizado la dictadura y han utilizado los 20 años en los cuales se ha montado y se ha profundizado mucho más el modelo económico neoliberal, mucho más que en dictadura. Se apostó acá, el cobre, nuestro cobre, la recuperación del cobre, dice, pero ¿cómo? ¿Y las mineras? Oye, ¿las mineras qué pagan? No pagan nada, paga más impuestos un jubilado que un gran empresario de la minería y el cobre. ¿Y de quién es el cobre? De todas y todos los chilenos, así de simple. El agua, por ejemplo, el agua, mucha gente dice, y no tiene idea en Chile, que el agua no nos pertenece. Lamentablemente el señor Ricardo Lago, ya, entre comillas, socialista, ¿ya? Entre comillas digo, porque en tiempo de la Unidad Popular este señor era radical. Hubo un cambio, una reconversión cuando se fusiona este Partido Socialista, que no lucha por el socialismo bajo ningún punto de vista, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Bajo nada, al contrario. Este personaje firma un decreto a espaldas de la gente, o en realidad la gente estaba tan preocupada de ganar plata y de pagar las deudas, ¿ya? Y no preocuparse que este señor firma un decreto en el cual los derechos de agua no consultivos pasan a manos de Hidronor, de las hidroeléctricas. ¿Y quiénes son los dueños de las hidroeléctricas? Son los mismos dueños de las mineras que están en el norte de Chile. ¿Dijiste Wiener vos, que llamaba el tipo ese, no? No, Ricardo Lago. Ah. Perdón. Claro. Bueno, tenemos 20 años perdidos. 20 años, 20 y tantos, con una supuesta alegría que nunca llegó. Tenemos estos otros años en la cual la derecha tácita, la derecha formal, la derecha pinochetista, la derecha empresarial ha gobernado, y ha gobernado igual que gobernaron los demás. O sea, no hay ninguna diferencia. Y ahora nos prometen que ahora sí, es mentira, es mentira. Y hay una canción que siempre pones tú que se llama Mentira Política, de Che Sudaca, que me gusta mucho, cómo engañan al pueblo. Ellos tienen todo. En este instante, los empresarios, los banqueros, los traficantes, tienen a una candidata. Sí. No voy a decir quién, porque todos saben quién es. ¿Ya? Les da lo mismo, claro, quién sea, claro, da igual, claro, pero tienen. Y van a apostar por ella, van a pagar por ella, las campañas van a ser financiadas, van a arrastrar un montón de personajes extraños, oscuros, ¿ya? Que van a salir, entre comillas, levantando las banderas del tiempo de la Unidad Popular, diciendo, nosotros somos la nueva Unidad Popular. Es una mentira bastarda. Ya. Aparte de ser bastarda, es una ofensa a tantos militantes de la Unidad Popular que realmente da vergüenza. Es una ofensa a los que cayeron luchando. Claro. Porque te recuerdo que donde yo vivo, en el Puente Tolten, en Villarrica, los primeros días de octubre bajaron una comitiva de 16 prisioneros. Octubre del 73. Del 73. Uh-huh. El puente Tolten, el 10 de octubre, bajo una comitiva, en los cuales iban 16 personas, 16 hombres y una mujer, de apenas 22, 23 años, Bernarda Vera Contardo, maestra, tal como nuestra compañera que está allá en los controles, maestra, con una larga cabellera negra, y por supuesto fueron fusilados en el puente, por el solo hecho de ser militantes políticos y sindicales. De esos que cayeron, habían dos militantes del Partido Socialista, un corresponsal del diario El Clarín, nada que ver con El Clarín argentino, ¿no? Clarín, uh-huh, que era el diario que pertenecía al Partido Socialista, el otro era el abuelo de mi hijo, que cayó, y esta niña, la Bernardita, y los demás eran todos militantes del Movimiento Campesino Revolucionario y del sindicato del Complejo Maderero Panguipulli. Mucha gente no se olvida, no se acuerda de quienes ahí cayeron. Pero por supuesto cuando hablan de que cayó a asesinado, fue ahorcado, fue muerto, ha hecho morir de hambre en una celda, en un regimiento, un general, o el padre de un connotado político, ya, ese tiene todas las prebendas, habido por haber, sus familiares reciben una cantidad increíble de dinero. En cambio, los familiares de los verdaderos detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, solamente migaja. Y olvido, por supuesto. Entonces, hay hasta clasismo con nuestros nuestros ejecutados y detenidos políticos. Entonces, yo te digo lo que vamos a hacer, y de aquí les anuncio, compañeras y compañeras, y un saludo para mi amigo el Aycuyín, que es un grupo bastante cohesionado, muchachos que están trabajando. Vamos a hacer una intervención ciudadana, así le pusimos para que no nos den tanto palo por ahí. intervención ciudadana el día en el puente, el día 11 de septiembre. No vamos a aceptar que lleguen con mensajes, entre comillas, electoralistas. Yo abandono en ese instante la lucha electoral y me pongo en la lucha de recordar a los caídos, recordar ese fatídico día del 11 de septiembre. Y el día 13 de octubre vamos a estar todos también juntos con las banderas de los que cayeron, con las imágenes de los que cayeron ese día, y recordando, por supuesto, y de la mejor forma que podemos hacer es recordarlos es luchando, uh-huh, luchando para crear ese poder popular que tanto soñamos nosotros. Carlos, a casi 40 años del golpe por el cual se asesina a Salvador Allende, ¿crees en la posibilidad de que Chile en algún momento comience de manera decidida a enjuiciar y condenar a los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos en esta parte de la patria grande? Bueno, ha pasado harta agua bajo el río, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, uh-huh, han pasado muchas omisiones. Te recuerdo que durante los gobiernos de la Concertación fue que se perdonó y se pidió y exigió al gobierno español, al gobierno inglés, que se liberara a Pinochet. Claro. Fue una gestión hecha por el gobierno de Eduardo Frei Montalva, avalada por sus delfines que tenía ahí de la Concertación. Es una palabra difícil de contestar en este momento, en este instante. Falta mucho para poder rescatar y recuperar. Falta mucho para poder demostrarle a la gente, a toda la gente de Chile, que ha sufrido durante todo este tiempo un terrible engaño. Por ejemplo, el cuco, tal como decías tú recién, el cuco de la derecha. Es decir, ojo, te dicen que si gana la derecha, en Chile la derecha ganó las elecciones pasadas. ¿Y cuál fue el cuco? Bueno, el cuco fue que hubo un solo peñi, un solo mapuche muerto, asesinado hace muy poco, comparado con los 5 o 6 mapuches asesinados durante el gobierno de la señora, que ahora postula nuevamente a este... Ahora te digo algo que conversábamos anoche. ¿Quién va a reparar las muertes de los presos políticos, las muertes de nuestros huachafes que mueren en la Araucanía? ¿Quién la va a reparar? ¿Van a ser tan reparados como el padre de la señora Bachelet? Esos caídos en esta supuesta hipotética democracia en Chile, que se ha creado a partir de una constitución espuria, ¿ya? Planteada, por supuesto, y avalada por el señor Ricardo Lagos cuando gritó a cuatro vientos que la constitución era una constitución democrática, y se lo saca en cara a la derecha, a la UDI, Renovación Nacional, ¿ya? Y le restriegan a los de la Concertación. Si ustedes decían que esto era democrático, ya dijeron. Ahora dicen que no, ahora quieren hacer un cambio de la constitución, la Concertación o la nueva mayoría, como se dicen, pero dentro de la institucionalidad. ¿Cómo puedes construir algo imperfecto algo perfecto dentro de lo imperfecto? Es estúpido, dice un dicho árabe, quien construye edifica sobre la arena. Y están edificando sobre, en realidad, no arena, sino están edificando sobre una mierda, que esa es la palabra exacta. Me van a disculpar, señoras auditores y auditoras de Radio Inédita de Cosquín. Eso es un asco. Es una constitución con características nacionales, monárquicas, hecha a la medida y que calza justo este modelo económico neoliberal. Nada puede salirse de ahí. Está todo armado, está todo tejido. Lamentablemente es así. ¿Y qué es lo que apostamos nosotros? Plebiscito, por supuesto. asamblea constituyente y no con personajes elegidos a dedo. Queremos una asamblea constituyente y esa asamblea tiene que estar constituida por personas que elijamos el pueblo, ¿ya? Y es el pueblo que se va a dar una nueva constitución. No va a ser un grupo de elegidos, no una casta política determinada, ¿ya? Determinada, por supuesto, no por nosotros, sino por los deseos de los que más, de los dueños de Chile. Con nuestra intención de volver a recuperar los sueños, por supuesto, en nuestro país, que en realidad no los tiene. Tiene dueños. Y eso es lo que queremos terminar. Y ahora, ustedes tendrían que tener una profunda reforma constitucional y una profunda reforma a nivel educativo para poder recuperar desde la memoria hasta la cuestión de los valores, porque en estos 40 años gobernando la derecha como gobernó, como un apéndice de la dictadura, se ha profundizado la diferencia social, la exclusión social, el enfrentamiento entre el mismo pueblo, el sindicar por ejemplo al pueblo mapuche como un pueblo que está en contra del avance de Chile. Hay que romper un montón de estructuras que han instalado en 40 años y de manera muy fuerte en la sociedad chilena, ¿no? Por supuesto, mira, una de las cosas más importantes es lograr en el ámbito del mundo del trabajo, en el mundo de los trabajadores, es democratizar las organizaciones sindicales, que un voto, en realidad un trabajador equivalga a un voto. Eso no existe en Chile. ¿No existe? No, señor. ¿Y cómo se vota? Bueno, yo tengo un sindicato, tú tienes otro sindicato, yo pertenezco a este grupo político, yo pertenezco a este otro grupo político, y hacemos fuerza, y como yo represento este sindicato, voto por los trabajadores de mi sindicato a nombre de... ¿Proporcional? No, tampoco. Imposible. Es decir que hay ciertos conglomerados políticos que tienen la posibilidad de llegar y hacer frente y tener un sindicato determinado, una cantidad de personas, tienen presión y pueden poner. Así que los sindicatos han estado en manos de las castas políticas, nada más. No han estado en manos, en realidad, de los verdaderos trabajadores. Es decir, lograr que la CUT se democratice o lograr que todas las direcciones obreras se democraticen, se unifiquen en una sola, sería un milagro. Volver a reencontrarnos como lo que fue la CUT del año 1973. Es cierto, yo no soy comunista, la CUT tenía un dirigente, que el dirigente era Figueroa, era comunista, y por supuesto era respetado porque fue elegido democráticamente, ¿ya?, por todas y todos los trabajadores. A eso apuntamos, a volver a recuperar la democracia sindical en Chile, que no existe. A volver a recuperar la educación pública gratuita y de calidad, que tampoco existe. Es decir, algunas universidades privadas, supuestamente privadas, que son manejadas con subsidios, con fondos del Estado, el Estado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que lucre un grupo determinado de personas. A costa de nuestros estudiantes, a costa del esfuerzo de los padres, a costa del esfuerzo de ciertas familias que quieren un pasar distinto con sus hijos, pero se encalillan, no sé cómo se traduce acá en Argentina, ¿ya?, se endeudan ya por generaciones. Volver a recuperar la educación, y para todo eso, ¿qué necesitamos? Recuperar nuestras riquezas básicas, recuperar la dignidad, recuperar ese país para poder convertirlo en nuestra verdadera patria, que no la tenemos. Ahora, ¿le interesará a la gente? Porque si gana la Concertación, por ejemplo, como cuando ganó Bachelet en el anterior periodo, y ahora con posibilidades a volver a ganar, ¿le interesará a la gente recuperar todo eso? Esa es la posición que tenemos nosotros, todos los activistas. Te recuerdo que el voto esta vez es voluntario. Te recuerdo que hay una cantidad de votos que están en suspenso. Sí. Son 13 millones de votos. Y en las supuestas primarias, financiadas con la plata de todas y todos, ¿ya?, por quien sacaron la plata del Estado, y el Estado somos todos nosotros, claro, ¿ya?, le financiaron sus primarias, ahí no votó ni siquiera 3 millones de personas. Entonces, estamos hablando que faltan 10 o 8 millones que van a votar. ¿Y cuándo voten los estudiantes? ¿Cuándo voten los más convencidos? ¿Cuándo llegue la gente a votar? Nos quedan meses todavía. Nos quedan meses de lucha, de constancia, de poner en el tapete todas las demandas populares, y de denunciar a todos estos descarados que están ahí, entre comillas, con sus discursos amarillentos, tratando de decir que esta es una nueva versión, pero que en realidad no es la nueva mayoría, que es la misma porquería todo el tiempo, ¿me entiendes? Claro. El engaño a las clases populares, el engaño a los estudiantes. Ahí vamos a tener distintos, vamos a ver cómo canta este gallo. Este no es un pulso. Mucha gente plantea de que las elecciones en la actualidad y algunas candidaturas son testimoniales, que en realidad hay que derrotar a la derecha. La única forma de derrotar a la derecha es asaltando ya directamente el poder con una apuesta que ponga término al modelo económico neoliberal y término, por supuesto, a la institucionalidad pinochetista. Y esa es la única apuesta para terminar con la derecha, porque la derecha es un paquete completo. Gracias, Carlitos Maceche, por estar con nosotros. Gracias por compartir todos estos momentos, estas horas, esta dedicación tuya para venir a estar con nosotros, abrazarnos y hermanarnos un cacho más. Gracias. Bueno, más que nada, gracias por recibirme. Uh-huh. Mañana yo sé que tengo que estar en un punto determinado junto con todas y todos acá en Córdoba. Es la paz. La paz, por supuesto, y por supuesto el término del acoso a un pueblo hermano como el pueblo sirio, porque las causas de todos los pueblos son nuestras causas. Seguro. Así que vamos a estar en todas partes. Y bueno, me voy a llevar el afecto y, por supuesto, estas palabras en vivo en esta radio, que es tu programa, que es mi programa, así que te lo quito, es mío también. Es de todas y todos este programa. Y muchas gracias también a ustedes por recibir a mis compañeros de Chile, a veces en el Skype, que participan e interactúan. Voy a tenerles más amigos y amigas que estén ahí con ustedes para que tengan alguna intención de comunicarles por qué supuesto. Sucede en distintas partes en esta larga, angosta y sufrida tierra que es el país de donde yo provengo. Sí, en todo caso, patria hay una sola, que es la patria grande, que es América Latina. Exactamente. Así que aquí estamos todos. Sí, señor. Sí, señor. Te invito a compartir ahora y a toda la audiencia. Vamos a escuchar la columna que siempre nos manda así sobre el filo, ¿viste? Nuestro compañero y amigo César Hernández Paredes desde México con su Revolución 3.0 y Puente Sur. Un saludo para mi pana, el César Hernández. Vamos a compartir la columna de César y ya regresamos con más al Club de la Pluma. Héroe, ¿tú bien? Y de los titanes. Detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy César Hernández Paredes. Norberto, Gabriela y todo el equipo que compone el Club de la Pluma, un saludo desde la ciudad monstruo, la Ciudad de México, que despertó muy temprano, hoy domingo 1 de septiembre, supuestamente Enrique Peña Nieto habría de dar su informe de gobierno, su primer informe de su primer año de gobierno. Sin embargo, las protestas en las calles de los maestros han puesto de cabeza al sistema que creía que tenía todo controlado cuando, al entrar a la presidencia, habían cooptado a los líderes de la supuesta izquierda del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, la izquierda institucional más vieja de este país, 21 años ya como partido político oficial. Fueron cooptados, integrados a un proyecto llamado el Pacto por México, y Enrique Peña Nieto, el reformista, estaba pasando como cuchillo en mantequilla cada una de las reformas para convertir este país o terminarlo de convertir en el trono del neoliberalismo. Sin embargo, los maestros salieron a las calles y el régimen está de cabeza porque cooptaron, provocaron, ahorcaron la Ciudad de México, la tercera ciudad más grande de Latinoamérica, está ahorcada. Los habitantes de la Ciudad de México están histéricos, hay una campaña de satanización, linchamiento de los medios de comunicación hegemónicos hacia los maestros, y los maestros en pie de lucha. Ya Enrique Peña Nieto no dará su informe de gobierno, lo pasó para el día lunes, y los maestros están planeando cómo también evitar que lo dé el día lunes. La reforma educativa ha transformado a México porque, entre muchas otras cosas, pone a la educación frente a la iniciativa privada, en manos de la iniciativa privada. Después de los grandes logros en la educación en México, desde la época de Lázaro Cárdenas del Río. Aquí lo más triste de todo, comandante Norberto, es que la campaña de linchamiento en contra de los maestros, orquestada por los que manejan este país, por la oligarquía, pero echada a andar por Televisa, TV Azteca, El Universal, etcétera, ha provocado un odio de la ciudadanía hacia los maestros, que los consideran con todos los calificativos negativos que se puedan imaginar. Son unos vándalos, ignorantes, etcétera. Son muchos los calificativos negativos en contra de los maestros que decidieron manifestarse para tratar de evitar que se reformara la ley de educación, cosa que, por cierto, ya casi no consiguen, pero han decidido crear un frente popular con todas las reservas, porque es muy probable que sí le siga haciendo ruido al gobierno mexicano. Yo soy César Hernández Paredes, desde la ciudad Monstruo, ya desde las 6 de la mañana al alba, monitoreando qué pueda pasar hoy domingo 1 de septiembre, en donde se cree que los maestros rodearán los pinos, es decir, en donde vive Enrique Peña Nieto, y no lo dejarán moverse el día hoy 1 de septiembre, mientras que la autoridad policial se desplegó hacia la Cámara de Diputados. Están todos los policías estatales, federales, el ejército, rodeando la Cámara de Diputados porque en una lógica natural los maestros irían a rodear el Congreso porque hoy inicia sesiones. Pero todo parece indicar que los maestros van a dejar a los policías pues como novia de rancho, esperando al novio todo el día, y se van a ir mejor a rodear a Enrique Peña Nieto, este personaje que compró la presidencia con dinero que no era suyo y que la compró con ayuda de Televisa, y que ahora permite que sea Televisa y la oligarquía la que gobiernen este país. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma. El que pasó era César Hernández Paredes con su Revolución 3.0 y Puente Sur, su columna desde México para el Club de la Pluma. Ahora vamos a dialogar con un compañero también que lo hemos convocado para que él a su vez haga una convocatoria a una conferencia de prensa que se va a desarrollar el martes 3 de septiembre a las 9 horas, pero que él lo diga. Me estoy refiriendo a Jorge Torres. Muy buenos días. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, comandante Norberto. Buenos días. Bien, un gusto estar en comunicación. A vos y a toda la audiencia, un saludo grande. Gracias, Jorge. Jorge, la conferencia de prensa que se está convocando para el próximo martes, ¿en relación a qué tema es y, bueno, cómo piensan desarrollar este emprendimiento? Mira, esto surge del trabajo que venimos sosteniendo vecinos y agrupaciones sociales, territoriales de base acá en Río Cuarto, en el sur de Córdoba. Estamos trabajando el tema de los agrotóxicos, la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos está convocando a esta conferencia de prensa, donde vamos a trabajar sobre tres puntos, que son: uno es la convocatoria a toda la ciudadanía, a una audiencia pública que se va a desarrollar el 10 de septiembre, desde las 9 horas en el Consejo Deliberante. Es una herramienta popular donde vamos a debatir sobre el modelo agropecuario actual, ¿no? Y también vamos a aprovechar la conferencia para lanzar una campaña que se llama Río Cuarto Agroecológico, que defiende tradición histórica de una relación con la tierra, le propende a un desarrollo sustentable, a la biodiversidad y sobre todo a la dignidad del trabajo en relación con la tierra. Por eso estamos en este tema. Y la tercera cuestión que vamos a lanzar ahí es una iniciativa popular, que es una prolongación de este mismo desarrollo, que es un proyecto que presentamos vecinas y vecinos con las firmas de todos los que están preocupados por esta problemática, para propender hacia una Río Cuarto agroecológica, es decir, una Río Cuarto que en su ejido municipal sustente un tipo de agricultura más ligado a alimentación sana, a la salud de la población, y defienda a la biodiversidad y bueno, a la violencia que hay hoy en la producción industrial de los agronegocios, ¿sí? Uh-huh. Esos serían los tres ejes de la campaña que vamos a estar lanzando en este próximo martes en nuestro ámbito, ¿no? Jorge, el arco político, ¿cómo responde ante estas iniciativas, ante la preocupación de gran parte de la sociedad para no solamente debatir, sino lograr herramientas que les permitan vivir de manera sana? Bueno, por ahí que las herramientas están. Esta democracia no es la panacea, sin duda. Pero, bueno, lo importante es la participación de la ciudadanía. Uh-huh. Creemos que el arco partidario, por ahí es un poco al que vos te referís, sí, está también muy inmerso en una lógica de disputa sectoriales entre sectores que quieren lograr el voto de la gente. Pero nosotros el plano político lo manejamos en otra instancia, que es el plano justamente de argumentación, de consenso, de debate. Creo que es importante destacarlo porque por ahí se confunde mucho la palabra política con la palabra con el partidismo, con la partidocracia, uh-huh, que está instalada de alguna manera y que sitúa a la gente común, al ciudadano que todos los días tiene que ganarse el pan, digamos, en una postura de dependencia hacia la opinión que está manejada, ¿no? Entonces está bueno estas herramientas de participación y puntualmente la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos propende a convertirse en una asamblea por un Río Cuarto agroecológico, digamos que un paso desde la resistencia a la acción ciudadana directa en esas herramientas que nos permiten desde lo local, a partir del tema del ambiente, que es un tema que indudablemente hoy por hoy está bastante convertido en una frontera, digo, hay una serie de cuestiones a nivel local, nacional y latinoamericano respecto de nuestros bienes comunes, ¿no? El agua, el suelo, el aire, que son, creo, cosas que están en peligro hoy por la violencia de este modelo agroindustrial, digamos, que nosotros caracterizamos como de agronegocio. Uh-huh. Entonces, la cuestión del debate que proponemos es, bueno, agronegocios o agroecología. Claro. Jorge, hay trabajo, de llamarlo de alguna forma de base, un trabajo en las escuelas, con los chicos, con los estudiantes, con los docentes, hay trabajos en espacios sociales para concientizar más este tema del derecho a la vida, de tener una agroecología para que el ambiente nos sea más amable. Hay muchos trabajos dispersos que no están aglutinados en un discurso partidario, porque, bueno, la coyuntura parece que no da para eso, pero sin duda hay un montón de gente trabajando en docentes, de organizaciones de base, y también grupos de productores que están manejando toda esta otra manera de relacionarse con la tierra. Y está bueno porque, de alguna manera, en la asamblea, digamos, en esta herramienta que nosotros nos hemos dado, se permite, digamos, nos damos el permiso de construir de otra manera el poder, digamos. No es la construcción de líderes o construcciones de figuras, sino un espacio donde ponemos arriba de la mesa de la asamblea todas las cuestiones que tienen que ver con esta problemática, desde lo estrictamente productivo, la manera en que podemos llegar a producir mejores y más sanos alimentos en una relación de mayor distribución de trabajo, uh-huh, más mercados locales, digamos un comercio justo y solidario en lugar de la dependencia de los mercados extranjeros, pasando también por toda la cuestión que tiene que ver justamente con la biología, con la diversidad y por qué todo esto nos afecta directamente a la salud de nosotros, las personas, y también del resto de las especies que forman el sistema, y también por los aspectos legales, porque tenemos de fondo cuestiones que desde la misma Constitución nos dan no solo el derecho, sino el deber de proteger el ambiente. hasta llegar también a las cuestiones más sociocomunitarias. Puntualmente la audiencia hemos convocado a expositores como biólogos, médicos, economistas y también referentes sociales como las madres de Ituzaingó, digamos que para abordar esta problemática desde todos los sectores posibles en un debate lo más profundo y fructífero posible. Bien, Jorge, recordamos la invitación, por favor, para toda la audiencia, aquellos que se quieran acercar y apoyar de alguna manera. Bueno, para toda la comunidad de la ciudad de Río Cuarto, la región de la zona, la conferencia de prensa es el martes a las 11 horas, en el gremio de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y es nomás un lanzamiento de la convocatoria más grande, que es para la audiencia pública, que se va a desarrollar el martes 10 de septiembre desde las 9 horas en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros en el Club de la Pluma. Un abrazo grande, Alberto. Las gracias. Fue Jorge Torres aquí en el Club de la Pluma para convocar a esta conferencia de prensa, también en otros de los movimientos sociales, los espacios sociales que defienden la vida, defienden una vida mucho más sana, mucho más amable para todos nosotros. Vamos a la música y ya regresamos con más el Club de la Pluma. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, aunque la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, aunque ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día, día, día, día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, aunque sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. ¡Hey paisano! ¿Qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu boca. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Disepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín. Muy buenos días, querido compañero Jorge Orozco, ¿cómo anda usted? Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, aquí estamos. Contento por una grata visita. Sí señor, le estamos disfrutando, compartiendo algunas cervezas. De un compañero y compatriota de la patria grande. Claro, más vale que sí. Por supuesto, un abrazo grande para él. Y aparte muy comprometido desde joven el chango, ¿eh? Sí, sí. Estuvo desde muy jovencito militando en el MIR, ¿eh? Ajá. Así que en otras épocas conocí a algunos compañeros del MIR chileno. Uh-huh. ¿Y usted? Nunca supe sus nombres ni sé qué será de la vida de ellos. Mire usted, para el día de hoy usted iba a hablar sobre una mujer que tuvo una destacada actuación en las invasiones inglesas. Y Liniers la condecoró. Y era dueña de una posada encima, la mujercita esta. ¿Fue después de ser condecorada dueña de la posada o antes? No, no, anteriormente, tanto es así que la acción por la que la condecoran sí. justamente se produce dentro de esa posada. Ajá. A ver, cuente por qué pasó después bueno, de quién se trata. Norberto, se trata de una dama llamada Martina Céspedes. Martina Céspedes. Sí. Que nació a fines de 1700 y se supone que murió alrededor de 1830 más o menos. Uh-huh. Nacida en Buenos Aires, era viuda en el momento de las invasiones inglesas, vivía con tres hijas y tenía una posada que estaba en la calle Humberto I, en lo que hoy es el turístico barrio de San Telmo. Uh-huh. Hay todavía, hasta no hace mucho, no sé si todavía estará, supongo que sí, espero que sí, hay una placa que recuerda el sitio donde vivía ella, que está en la calle justamente Humberto I al 300. Bueno, lo que sucedió es que durante las invasiones inglesas, cuando se produce la segunda invasión en 1807, ella desarrolló una acción que le permitió capturar a 12 soldados ingleses, que los engañaba como ofreciéndoles hospitalidad en la posada y lo fue tomando prisioneros uno por uno. Al día siguiente, que termina, que se firma la capitulación, ella se presenta frente al virrey Liniers y le entrega a los prisioneros. Por esta acción es que Liniers le otorga el grado de sargento mayor del ejército con derecho al uso de uniforme y le asigna un salario. Desde ese día en Buenos Aires se la conoció, como la mayora. Uh-huh. Lo último que más o menos se sabe de esta mujer es que en el año 1825, cuando se celebran las fiestas patrias, participa de esas fiestas y desfile junto al gobernador Las Heras y a otros héroes de la independencia. Lo que te voy a contar ahora un poquito es cómo fue esta acción donde toma prisionero a estos ingleses, ¿no? Uh-huh. Como te había adelantado, les ofrece hospitalidad y los va haciendo ingresar de a uno. Vos sabés que las malas lenguas y aquellos que les gusta ver qué es lo que hacen los demás, que se fijan más en lo que hacen los demás y no en lo que hacen ellos, hablaban de esas cuatro mujeres y decían que eran muy muy hermosas y que eran muy populares. Entonces, claro, los ingleses aparentemente se han sentido atraídos y confiados por estas mujeres, los hacían entrar, los desarmaban, los ataban, dejándolos encerrados en distintas habitaciones, y entonces sí, al día siguiente, cuando termina todo, se los entregan a Liniers. Pero este aquí, que, como te dije, tomó 12 prisioneros, pero entregó 11 a Liniers. Uh-huh. Porque al número 12 lo pidió como un botín de guerra, porque su hija Pepa Céspedes y el inglés se habían enamorado y posteriormente terminaron casándose. Fíjate. Lo que no sé si después ellos tuvieron muchos hijos, si vivieron enamorados por siempre, si fueron felices y comieron perdices, o si se separaron y andan a saber qué pasó. Ya. Esta es la historia de Martina Céspedes, una de las ignoradas heroínas, de alguna manera, que contribuyeron a forjar nuestra patria. Bien, bien ahí. Querido compañero, usted, no sé si lo dijo para el próximo domingo, sí, o para señor. Dentro de dos domingos. No. ¿Está? Te comento, yo dudé un poquito el domingo pasado porque me sonó. Sí. Y yo el año pasado ya lo había publicado. Juan Bautista Bustos. Sí, sí. Así que ya lo tengo preparado, o sea, no vamos a dar ninguna pista. Claro. Incógnita, vamos a hablar sobre Juan Bautista Bustos, gobernador de... Fue el primer gobernador de Córdoba. Sí, pero fundamentalmente quería decir un caudillo cordobés, federal él, y bueno, vamos a hablar sobre él el próximo domingo. Perfecto. Juan Bautista Bustos para el próximo domingo en la columna de Jorge Orozco, Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, que en este caso, la historia oficial y el revisionismo lo ocultan. Bueno, nuestra historia, nuestro revisionismo histórico no lo oculta. Hay algunos revisionistas que lo ocultan. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que no les conviene. No, es correcto. Lo que sucede, Norberto, es que dentro del revisionismo hay diferentes corrientes. Uh-huh. Una de ellas, por ejemplo, es una corriente rosista, que no es la corriente que yo sigo. Claro. Por ejemplo, y hay otra, ¿no? Mira, pues es incluso que... incluso hay algún actual que se dice historiador, sí, que dice que hace revisionismo histórico pero que no es antimitrista, así que fíjate vos hasta dónde hemos llegado. Y bueno, están hubo también la época de los revisionistas que rescataban y valorizaban la propuesta mitrista de la historia. Claro, es una cosa media loca. Claro. Es lo mismo que decir soy de izquierda, pero sin despreciar a la derecha. Claro. Es algo parecido. Acá me aporta una frase nuestro amigo Carlito Maciocchi, una frase de Alberto Brecht, que dice: el que no conoce la verdad es simplemente ignorante, pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal. Claro. Qué maravillosa frase, ¿no? Sí. Te mando una frase, un abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Querido. Un abrazo para todos ustedes, chao, hasta el domingo. Fue Jorge Orozco con su columna de Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial. Ya volvemos con más El Club de la Pluma. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas, la comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Así es, estamos con nuestro compañero, el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Norberto. Muy buenos días, Carlita Maciocchi. Recién venía desde la cordillera. A lomo de mula, en avión, en bicho. Pero al final llegó, ¿no? El Emiliano, bueno. El Emiliano, mi hijo, le preguntaba, ¿viniste caminando? Saludalo, Carlito. Ahí. ¿Cómo está, compañero? Gusto en saludarle. Vine, lamentablemente, en la modernidad, pero sí vine en un bus. ¿Eh? Bueno, fue un viaje largo, de Villarrica, Santiago, Santiago, Mendoza, Mendoza, San Juan, San Juan, La Rioja, La Rioja. Gordo, aquí estamos. Bueno, bienvenido a nuestro país, a la Argentina, a Córdoba. Y bueno, esperamos que disfrute de esta estadía con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y bueno, sigamos estrechando lazos por esta patria grande que tanto soñamos. Sí, pues, por supuesto. Aquí me queda todavía viaje. Santa Fe, Neuquén, Neuquén. Mis pagos de nuevo, ¿eh? Un abrazo, muy abrazo. Bueno. Grande. Ya. Juan Carlos Sánchez, querido amigo, ¿cuál va a ser el tema suyo para su columna en el día de hoy? El tema nos había quedado colgado el domingo pasado, ¿sí? Que tiene poco que ver también con lo que pasó esta semana en tribunales con la audiencia, ¿no? Por la ley de medios. Sí. Y nosotros habíamos hablado algo de los destituyentes, si vos me decías la lista de larga, ¿no? Sí. Y mira, la lista sigue siendo siempre la misma, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. A ver, no nos olvidemos primero quiénes fueron los promotores locales del golpe, ¿no? La Unión Industrial Argentina, que aportó a su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, que era directivo de Hacienda, la Sociedad Rural Argentina, que ya sabemos que desde hace años promovió todos los golpes habidos y por haber desde el 6 de septiembre de 1930, y después están también los nuevos incorporados a esa oligarquía, derivados de el primero por la dictadura misma, caso de los Macri, caso y del menemismo posterior, ¿no? Y entonces ahora lo que hay, precisamente con la ley de medios, todos dicen que hay una guerra entre gobierno y Clarín. En realidad no es solamente, no es una guerra entre Clarín y gobierno, en realidad acá lo que está en discusión es otra cosa. Siempre digo que hay que ir al fondo. ¿Por qué? Porque Clarín simplemente es el mascarón de Proa del imperialismo, ¿sí? Es decir, es el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en la Argentina junto a la Nación, ¿sí? Tus dedos están manchados en sangre, lo podemos ver a través de distintos testimonios. Y lo que me quedó en la audiencia de tribunales, que creo que vas a compartir un poco conmigo, es que siguen pensando que la información es una mercancía y que por lo tanto la única palabra, la única voz que tiene que ser escuchada es la de ellos, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa con los medios comunitarios alternativos y populares? Porque, que yo sepa, el resto de la ley está vigente. También salió una lista del AFCA, donde se han emitido diversas autorizaciones y concesiones para transmisores, para colegios, para universidades, para pueblos originarios. Yo creo que ya es hora que más allá de este litigio con Clarín, de una vez por todas, hay que abrir el juego si quieren realmente una democratización a los medios alternativos comunitarios y populares. Hay un 33% que establece la ley. Eso no se cumple, ¿sí? Entonces, no es solamente la asociación patrocinada por la agrupación tal o la organización cual, y que no se ofendan mis amigos kirchneristas. Simplemente, a ver, ¿quieren democratizar las voces? Bueno, démosles voz a aquellos que no la tienen, ¿no? Que es lo que me parece importante, porque la ley, el espíritu de la ley en principio fue ese, y después las interpretaciones y las reglamentaciones se fueron para otro lado. ¿Y por qué es necesaria esa democratización? Es el mejor antídoto para fortalecer la democracia, aunque no se crean. Uh-huh. Siempre dije que este problema, con Clarín, se solucionaba abriendo el juego a los medios, a los medios alternativos comunitarios y populares. Uh-huh. Ese es el gran error estratégico que se está cometiendo desde el AFCA y desde el gobierno nacional. Porque si hay una forma pública de decirle a estos señores que la democratización es otra cosa, ¿sí? Es precisamente empezando, por ejemplo, a autorizar aquellas emisoras, compañeras, hace más de 10 años que están trabajando en ellas, no solamente a nivel radial, como es el caso de La Colectiva, no como La Retaguardia, sino también emisoras de televisión alternativa, como también Antena Negra, Barricada TV, El Movimiento TV, todas emisoras comunitarias que están representando a colectivos. Entonces, es importante eso. ¿Por qué? Porque son distintas voces que se están visibilizando de muchos lugares. Y te puedo llegar a contar inclusive la actividad de cada una, pero se nos iría el tiempo, ¿no? Y en qué zona geográfica se asienta. También la otra cuestión tiene que ver con el tema de la potencia, ¿no? Pero, en fin, lo fundamental con la audiencia fue que los amigos de Clarín duraron bastante. Lorenzetti puso un par de puntos sobre las IES para que respondan lo que se les preguntó, sobre todo en la audiencia el día jueves, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Tiene un final abierto. Y acá viene la relación con lo destituyente. ¿Qué va a hacer la Corte? Y puede hacer dos cosas. Darle la razón a Clarín y provocar el caos de gobernabilidad que pretende Clarín para después inflarlo antes de las elecciones, ¿sí? Esa es una posibilidad, y hay varios que son conservadores. Analicemos juez por juez. Petraki, Fait, Maquera, que responde al dualismo. Fait, aclaremos que también es pariente de un pariente de Héctor Mañeto. Sigamos por Elena Hayton de Nolasco, que también tiene relaciones con el conservadurismo mendocino, que no me falla más la memoria. Entonces va a quedar solamente la voz disidente de Zaffaroni, Lorenzetti, que se va a jugar a medias, y Carmen Alcibay. Uh-huh. Entonces, ahora bien, si postergan el fallo para después de las elecciones, que sería lo más conveniente, no solamente para el gobierno, sino también para la Corte misma. ¿Por qué? Porque si no, un fallo de la Corte en este momento también puede jugarle en contra a su propia legitimidad. Claro. Como órgano del Poder Judicial. ¿Por qué? Si falla a favor del gobierno, amén de que significa un espaldarazo enorme al kirchnerismo del que le cara a las elecciones del 27, ¿sí? Va a haber una ofensiva mediática, primero contra Lorenzetti y segundo contra los jueces que votaron a favor del gobierno. Uh-huh. Entonces sería otro caos de otra dimensión sin aceptar la institucionalidad, ¿no? Al menos en lo que se refiere a la gobernabilidad. Pero sí puede provocar efectos bastante indeseados con respecto a la administración de justicia, que en estos momentos no son convenientes. Pero tampoco me olvido de algo, Norberto, que Lorenzo es un gran estratega y un gran tiempista. Y siempre pienso que debería dedicarse un poco a la política y no a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Porque en realidad está haciendo un juego político bastante interesante. Es bueno la política puertas adentro del tribunal, que hace falta. Otra cosa es hacerla puertas afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque está representando un poder del Estado, ¿sí? Y justamente es el que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Bien. No de las grandes empresas. Seguro. Y esperemos que esta ola democratizadora que se sumó Estela Maris Martínez, de la Defensoría General de la Nación, ¿no? Y la misma procuradora, Pil Carbone, en el sentido de empezar a desmontar este aparato de familia judicial, ¿no? ¿Qué hay? Porque ingresa el amigo, el pariente de el ayudante de cátedra del profesor tal o del profesor o de la profesora Sultana o Mengana o Perengana, ¿sí? Y eso me consta a mí, ¿no? Sobre todo lo último. Entonces, si modificamos esto, se modifica la justicia. Y aparte de remover a algunos jueces, a algunos magistrados, que todavía tienen un pasado demasiado oscuro y siguen prestando justicia, ¿no? Y eso es gravísimo. Juan Carlos, me voy a quedar con una incógnita, simplemente, sí, para saludarte y despedirte en el día de hoy. Me quedó algo ahí picando. La Corte Suprema, ¿falla a favor de un gobierno o una corporación o falla a favor de la ley y de la sociedad? Es simplemente la pregunta, nada más, que la dejo ahí picando. Mira, teóricamente uno dice que la Administración de Justicia tiene que hacerse bajo el derecho, ¿sí? El tema es que lamentablemente el derecho va unido a la política, ¿sí? Entonces, muchas veces los tiempos de un tribunal superior como es la Corte Suprema no son los mismos que el de un tribunal ordinario. Entonces, lo que tendría que hacer es apegarse al derecho y afirmar la constitucionalidad de la ley, precisamente porque salió del voto de los representantes del pueblo, que es el gobierno nacional, ¿sí? El tema es que la decisión que se tome, porque no es voluntad, la decisión que tome el tribunal también va a estar condicionada, lamentablemente, por sus necesidades políticas. ¿Sí? Ese es el miedo más que tengo yo. Ojalá fallara como se debiera y no como puede preverse, porque ya recibí versiones de que va a fallar en contra del gobierno. O sea, esto fue un voz un off the record que recibí hace un par de horas. ¿Puedes repetirlo? Que fallaría en contra del gobierno, ¿sí? Es decir, afirmaría las pretensiones del grupo Clarín, lo que pasa es que lo haría, según algunas fuentes, de forma galomónica, o sea, le va a dar la el respeto a lo patrimonial y y los canales, la reducción de canales sería progresiva, ¿sí? O sea, en Buen Romance, otra postergación más del tema, ¿sí? Juan Carlos. Para el proceso de desinversión. Juan Carlos Sánchez. Bueno, esperemos que así no sea. Te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos Sánchez. Nos estamos encontrando el próximo domingo. El próximo domingo nos estamos encontrando. Abrazo grande para todos. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Gacetillas Argentinas aquí en el Club de la Pluma. Yo me sigo quedando con esa duda. Una Corte Suprema que falla a favor de la justicia y de un pueblo, de una nación, o tiene que fallar a favor de un gobierno. Entiéndanse bien la discriminación de las palabras, la distinción, perdón, de las palabras. O a favor de un gobierno y, o de una corporación. Yo tengo dudas. ¿Qué debe hacer una Corte Suprema? ¿Fallar a favor de la justicia? ¿Usted qué dice, profesora? Yo no creo que tenga que ver con fallar a favor del gobierno. Tiene que ver con fallar a favor de una ley. Lo que sucede es que esta identificación espuria, a esta identificación espuria entre el gobierno y la ley, han contribuido a ambos bandos con sus estrategias mediáticas. Sí, señor. Sí, señor. Nosotros continuamos aquí en el Club de la Pluma. Ya en un ratito más tenemos otro columnista para casi el cierre de nuestro programa. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. ¿Cómo le va, mi querido amigo ingeniero Martín Scalabrine Ortiz? Le agradezco ahora en público el envío de los libros de don Raúl Scalabrine Ortiz. Bueno, ¿qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Martín, ¿cómo sigue la saga Chevron? Bueno, el último miércoles pasado hicimos un debate ahí con el periodista Alfredo Zayat, con Leandro Fernández del Grupo Ambiente Nacional y Popular, y coordinado por Gabriela Cerruti, que es legisladora porteña del Frente para la Victoria, organizado por Los Chisperos, que es un grupo muy interesante que bueno, que responde a García Cerruti. Y la verdad que estuvo muy interesante el debate en términos de posiciones, ¿no? De qué es lo que se prioriza a la hora de debatir el tema este del acuerdo YPF Chevron. Por supuesto, quienes están a favor del acuerdo, el argumento más fuerte es que es una cuestión de decisiones de política económica, es decir, de resolución de un problema grave que tiene nuestro país y que ya hemos desarrollado varias veces aquí en los domingos, y que tiene que ver con la importación fenomenal de energía, ¿no? En gas natural licuado, gas natural gaseoso, gasoil, fuel oil, etcétera, etcétera, para lo cual estamos invirtiendo cuantiosas cantidades de divisas, muchos miles de millones de dólares. Para solucionar eso, bueno, entramos en el terreno de lo posible, y el terreno de lo posible es que en este momento, dada la correlación de fuerzas, dada las posibilidades que se tienen para asociarse con diversas empresas, ya que la Argentina no ha desarrollado la tecnología para poder sacar más gas y petróleo de nuestro subsuelo, es que se hace necesario este acuerdo con Chevron. Nosotros lo que desarrollamos allí es que el acuerdo con Chevron es demasiado costoso, cede demasiadas cosas para que pueda ser considerado como una posibilidad incluso. Uh-huh. Una de las cuestiones es la extensión de la concesión, esto está permitido por el decreto 929, sí, de la nueva concesión que se genera por 35 años de plazo a partir de ahora, es decir, venciendo el 11 de noviembre del año 2048, con el argumento de que el proyecto es solamente rentable si se extienden los plazos de concesión hasta ese momento. Uh-huh. En realidad, lo que, de acuerdo, hay una presentación que hizo YPF con las inversiones que se supone que se van a generar durante todo este periodo, y unos cálculos de flujo de caja, de rentabilidad, etcétera, etcétera, en donde se indica bien claramente cómo va a ser el flujo de caja y cómo van a ser las inversiones durante todo este periodo. Y lo que da es una tasa interna de retorno, es decir, una ganancia sobre el capital invertido, en estos 35 años del 24%. Pero si uno hace las cuentas para un plazo un poco menor, por ejemplo 20 años, la tasa de ganancia no se modifica en lo sustancial, llegando más o menos al 21%. Esto es relativo, ¿no? Para comparar simplemente cuánto puede llegar a variar con un plazo y con el otro, con lo cual uno de esos argumentos no es tan válido como se podría llegar a pensar. La otra es cuál es la inversión genuina, si se están hablando de 16.000 millones de dólares, de los cuales la mitad aportaría Chevron en todo este tiempo, que es necesario dado que las cuentas de nuestro país están absolutamente estranguladas. Y en realidad lo que sucede es que en este tipo de explotación es que las inversiones se van llevando a cabo a lo largo de todo el periodo. No es que la inversión se produce en un comienzo y después empiezan a recuperarse esos miles de millones de dólares que se pusieron en el año cero, digamos. Lo que sucede es que en el primer año se invierte una determinada cantidad de dinero, en el segundo otra, y así sucesivamente. Pero a medida que va avanzando el proyecto, se van generando los propios ingresos del proyecto. Con lo cual, a partir del mismo año 1, empieza a venderse, digamos, la producción, tanto de petróleo como del gas, y con eso empieza a recuperarse el dinero. Con lo cual, la inversión genuina, es decir, que proviene de afuera, por así decirlo, es mucho menor que en realidad la que se dice, totalizando alrededor de un poquito menos de 4.000 millones de dólares en comparación con los 16.000 millones de dólares que se dice, y Chevron aportaría de eso la mitad, es decir, de cerca de 2.000 millones de dólares. Con esto se quiere demostrar que en realidad el propio proyecto se reproduce a sí mismo con una pequeña cantidad que es aportada al principio. A partir del cuarto año, donde el flujo de caja se hace positivo, y por eso aparece en el decreto 929 lo del quinto año, es decir, el 20% de esa libre disponibilidad de la producción de petróleo aparece luego del quinto año, justamente porque ahí es cuando los números se hacen totalmente positivos y se puede recuperar lo que se había puesto al principio. Y aparte, ese 20% de lo que se exportaría con libre disponibilidad y con los dólares quedando afuera del país, etcétera, etcétera, no es un porcentaje muy grande en términos de la producción total, pero sí es un porcentaje grande en términos de la inversión genuina. Con lo cual, ahí es donde está y donde le cierra el negocio a Chevron. Uno se pregunta, ¿por qué Chevron aceptaría que solo el 20% pueda ser exportado y pueda obtenerse al precio internacional? Bueno, es por esto justamente, porque en realidad la inversión genuina es mucho menos, y el 20% ese es un porcentaje mucho mayor en términos de la inversión genuina. Y por otro lado, hay una cuestión muy importante y que tiene que ver con soberanía, es decir, con nuestros objetivos como nación y como país, y es hacia dónde está orientada el acuerdo este. Es decir, hacia la producción de petróleo y no de gas, que es lo que realmente somos deficitarios, como venimos diciendo en este programa. Es decir, nosotros estamos comprando mucho gas natural y estamos pagando mucho por eso. Y el proyecto este lo que hace, en lugar de producir gas natural, produce más petróleo para que podamos asentarnos en una base exportadora de petróleos y mirar hacia el mercado internacional. ¿Quién es el que quiere eso de nuestro país? Y evidentemente es Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene que aparezcan países exportadores de petróleo que no pertenezcan a la OPEP, es decir, a los grandes productores de petróleo mundiales, que son los que más o menos manejan los precios internacionales. Cuanto más petróleo haya disponible en el mundo, mejor para Estados Unidos, porque puede de esa manera disponer de ese producto, y además el precio estaría más o menos controlado. Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, los objetivos de Chevron no son exactamente los mismos que los objetivos que podría llegar a tener una YPF nacional. Seguro. Lo que te quería agregar es que, aparte de crear países que estén desligados de la OPEP, lo que también pretenden es romper con este posicionamiento que tiene dentro de la OPEP y dentro de nuestra región, Venezuela. Exactamente. Tal cual. Porque ellos dependen mucho, mucho de la producción de petróleo venezolana. Venezuela le vende muy grandes cantidades de petróleo a Estados Unidos. Ellos están obteniendo y están direccionando con el tema este de los no convencionales hacia la producción de petróleo en su propio país también, y dicen que van a ser independientes energéticamente en el año 2030, una cosa así o un poco antes. Pero de cualquier manera, obviamente eso lo suman a posiciones geoglobales también, que asienten y aseguren justamente lo que ellos llaman la seguridad energética. Claro, seguridad energética para que ellos puedan seguir creciendo como vienen creciendo, para que puedan dominar, digamos, los mercados como los dominan, y no tengan, digamos, ningún contratiempo en eso. Uh-huh. Te hago una última pregunta para la despedida, Martín, abusándome de tu generosidad. ¿El gobierno nacional está atento a estas estrategias corporativas, imperiales? ¿Toma algún tipo de resguardo o son connivientes? Yo creo que deben estar atentos. Por alguna razón aceptan este tipo de acuerdos que no van en la línea de nuestra real soberanía energética. Evidentemente dentro del gobierno yo creo que hay líneas marcadas. Uh-huh. Ahí está la línea de debido, por un lado, que lo que ha hecho es mantener la matriz energética y ciertas matrices neoliberales a lo largo de todo este tiempo, y hay una línea de Kicillof que lo que intenta hacer, en mi opinión, es modificar al menos tibiamente lo que se venía dando hasta ese momento. Claro. Evidentemente con esto yo creo que hay una línea que está imponiéndose a otra, y es la que lleva adelante Miguel Galucho, porque Miguel Galucho tiene una mentalidad en este sentido. A él le han puesto como objetivo solucionar en el corto plazo algunas cuestiones de este tipo, y no ha hecho otra cosa que asociarse con los que él ya conoce. En el ambiente, él ya estuvo trabajando en Schlumberger, tiene antecedentes, digamos, de conocer gente en ese sentido, ha estado en Londres trabajando también, con lo cual lo que hizo fue agarrar lo que tenía a mano, y por eso es que ha llevado adelante este tipo de cuestiones. Uh-huh. Empresarialmente probablemente tenga éxito, porque si a la empresa la lleva a generarle determinados niveles de ganancia, de producción, etcétera, etcétera, puede que tenga, digamos, éxito en sus propios objetivos. Pero si ese objetivo lo contraponemos o lo comparamos con lo que realmente necesita el país, y me parece que hay algunas cosas que hay que discutir ahí. Querido amigo Martín Escalabrino Ortiz, nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mando un fuertísimo abrazo. Un millón de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Norberto. Un abrazo grande. Fue el ingeniero Martín Escalabrino Ortiz aquí en el Club de la Pluma. Mire, tiene una frase maravillosa en esas que se ponen cuando el nombre de cada uno que están conectados en las distintas redes sociales, pues en Skype. Martín dice: el que no lucha se estanca, y el que se estanca se pudre. Me parece extraordinaria la frase de Martín aquí para la concientización. Profesora Gabriela Fernández, gracias por la asistencia técnica. ¿Usted quiere agregar a todo lo que se ha hablado en el programa? ¿No quiere agregar nada? Se despide Carlitos Maciocchi, se despiden los dos de ahí, a ver. Sí, bueno, un gusto haber estado acá, así que gracias por la audiencia, por haberme recepcionado de sus hogares, y un abrazo a todas y todos, desde aquí. Gracias, Carlito, por estar con nosotros también. Profesora, saluda a la audiencia. Bueno, aquí estoy otra vez agradeciéndole a todos los compañeros que este año han tenido la buena onda de visitar nuestra casa. Y le llamamos nuestra casa a nuestro ranchito allá en Estancia Vieja, y le llamamos nuestra casa también a esta radio inédita que tan generosamente abre sus puertas y nos ofrece sus tiempos para estar al aire con gente tan comprometida. Le mandamos un gran abrazo a María Rosa Gutiérrez, que pudo por fin hoy escucharnos sin problemas, aparentemente dijo así. A Patricia del Carmen Prat le mandamos también un abrazo. A toda la gente que se ha conectado, Adriana Zaponara, Gladys y Clara Gil, a toda la gente que estuvo acompañándonos durante esta transmisión. Y bueno, yo sé que por ahí no les va a gustar esto, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Yo sé que vos esperás un tiro. Es decir, la excusa para convertirte en la víctima. El tema es que yo espero otra cosa. Elijo que sigas siendo vos el hijo de puta. Así que en lugar de pensar en balas, me afirmo en mis convicciones y prefiero guardar respeto por toda la sangre que ya hubo derramada. ¿Sabés cómo? Se llama militancia. A vos, a lo mejor te suena a bombo o bandera desplegada, a cántico de tribuna alborotada, pero no. Yo milito donde más te duele. Milito en mi propia casa. Educo a mi hijo en la paz, en el estudio, lejos del odio, en la esperanza. Yo sé que vos esperás un tiro. Y al final, después de todo, te dé con el gusto. La gente como vos se morirá de a poco, de rabia, de furia, de impotencia. Y estos, que son nuestros hijos, construirán el país que te volará la nuca. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Fue el Club de la Pluma. Auspicio del Club. El Club de la Pluma integra la red nacional. Auspicio en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos. La COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz. Y UEPC Regional Punilla. ¿Qué es eso, Gaby? Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que